Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Estamos arrancando un programa más de las Ñoño Noticias. Estamos listos para el chisme sabroso porque Neil Gaiman va a escribir una nueva historia sobre The Sandman, pero obviamente va con su jiribilla. Zack Snyder está apoyando a James Gunn para beneplácito de muchos y para el odio de algunos cuantos. Netflix cierra la llave en España, pero quédense hasta el final porque traemos un chisme sabroso sobre Televisa. ¿Es este el fin de Smash y de los cómics editorial Televisa? O sea, un poco sí, pero quédense porque el chisme va a estar bueno, se los juro. Esta noche en las noticias, mi nombre es Valentín García y estamos listos para arrancar este cotorreo. Y como ya se está empezando a hacer costumbre, desde el sector cómic nos acompaña. ¿Qué onda, mis cuatachos? Ya tres al hilo, casi. Seguidos aquí con el buen Vale para charlar de las ñoñoticias, que esta ocasión va a estar muy bueno y muy interesante. Yo no sé el Hostel Takeover si es de la Covacha sector cómic o de sector cómic de la Covacha, pero ya me está empezando a preocupar esto. Pero para hacerte montón, me alegra mucho el que regresa mi compañero de mil batallas, mi queridísimo amigo, el corazón del chisme en la Covacha. Dime que eres el más chismoso de la Covacha, sin decirme que eres el más chismoso de la Covacha. Muchas gracias, Valentín. Yo soy Francisco Espinosa, muchas gracias, Carlos, y por supuesto a todos los que nos están acompañando en este programa de Noticias. Aquí estamos. Ténganme paciencia hoy porque ando lento y adolorido, pero aquí estamos en el chismecito porque pues es chismecito. A mí me dicen chismecito y yo me prendo, la neta. Y dijiste cómo estoy seguro que llegué esta semana nada más para echar el chisme, la verdad. Perverso, compadre. Pues de hecho estoy casi seguro que sí, en efecto, pero pues bueno, como es una mala costumbre de aquí de las noticias, esta semana tenemos muertitos de la semana y unos que pegan muy, muy de cerca. Mi querido Francisco, cuénteme acerca de Burt Bacharach. Sí, bueno, a mí la neta es que sí me pegó la muerte de Burt Bacharach. Para quien no lo sepa, Burt Bacharach es un compositor de música de pop y para cine, sobre todo es muy conocido por haber compuesto varios éxitos de películas, tanto canciones como scores completos. Entonces la neta es que sí, es de estos cantantes que duelen, y sobre todo es uno de los músicos que con algunos otros nombres formó la música pop del siglo XX. Y la neta es que seguro igual si no conocen su nombre de primeras, han escuchado algunas de sus canciones. Él compone y produce varias de las canciones y tiene un sonido muy particular, ¿no? Por ejemplo, Magic Moments de Pericomo es de Burt Bacharach, que es una de estas canciones que has escuchado alguna vez en tu vida, igual que Close to You de The Carpenters, Raindrops Keep Falling on My Head, que es esta canción de Butch Cassidy and the Sundance Kid, cantada por B.J. Thomas, What's New Pussycat de Tom Jones, también tema de una película. En fin, o sea, un montón de canciones. El tema de Arturo, el famoso millonario arruinado, es también de buen Burt Bacharach. Hizo un par de apariciones especiales en las películas de Austin Powers, de Mike Myers. En la primera nada más aparece él tocando el pianito, y en la segunda aparece acompañado del gran Elvis Costello, echándose ahí un palmacito con I'll Never Fall in Love Again. Es otro de sus clásicos incombustibles. En fin, el hombre era este genio musical, arreglista, y sobre todo dotadísimo de estas melodías de caramelo que se quedaron en el inconsciente colectivo a lo largo de la historia. Entonces, pues sí, se nos fue Burt Bacharach, que además, de nuevo, hizo el soundtrack también, el soundtrack completo de Butch Cassidy and Sundance Kid, el soundtrack completo de Casino Royale, no la versión de Daniel Craig, sino una versión viejita, donde es una especie de sátira a las películas de James Bond y en general al género ya podemos decir al género de James Bond, donde aparece Peter Sellers, Woody Allen, etcétera. Hizo el tema, por supuesto, todo el soundtrack. En fin, la verdad es que Burt Bacharach sin duda es de estos compositores que marca la música popular del siglo XX y hasta nuestros días. Muchísima gente se sumó en esta semana a lamentar su fallecimiento, y van desde gente como Brian Wilson, la cabeza de los Beach Boys, hasta Liam Gallagher, cantante de Oasis, y todos están dolidos y lamentaron la pérdida de Bordacrack, y pues yo también, porque la verdad es uno de mis compositores favoritos. Si no lo conocen, háganse un paro y busquen en sus reproductores favoritos The Look of Love, que es una recopilación con algunos de sus mayores éxitos, y la verdad es que van a descubrir que sin duda alguna en algún momento de sus vidas han escuchado una canción de Bordacrack, así que pues en paz descanse. Digo, a los 94 años la verdad es que tuvo una vida larga, muy productiva, todavía hasta las últimas décadas de su vida seguía tocando, seguía haciendo música, seguía haciendo cosas. En los 90 todavía estaba siendo nominado a Grammys y haciendo música y canciones para televisión, acompañado precisamente de Elvis Costello. Entonces, pues bueno, en paz descanse Bordacrack. De verdad les recomiendo muchísimo que escuchen la música de Bordacrack y Hal David. Definitivamente, cuando mencionaste que ya falleció, la verdad se me pasó la nota. Lo primero que me acordé fue de Homero y Marge con esta canción de las gotas de lluvia están cayendo en mí. Está bien pinches, tan, tan, tan, tan, tan. Y que incluso nos dio un momento, la verdad, bastante icónico en Spider-Man 2, cuando el buen Peter pierde los poderes. Sam Raimi sabe lo que hace, sin duda alguna, y por algo escogió este clásico incombustible de Bordacrack y Hal David para acompañar este momento de liberación del buen Peter Parker. Pues descanse en paz, Bordacrack. Lamentablemente, pues no es el único video que tenemos esta noche. Apenas unos días después de que cumplió 50 años de publicarse la tira de Haggard el Horrible, el mundo del cómic perdió a Chris Brown, quien era el autor de la tira, pero el dibujante y escritor, sí, autor de la tira. Él era hijo de Dick Brown, quien es el creador original de Haggard el Horrible. Apenas, creo que si no estoy mal, fue el fin de semana pasado que acababa de cumplir este 50 aniversario, y pues ya el sindicato de tiras en Estados Unidos dio a conocer que falleció Chris Brown. No sé si ustedes también crecieron leyendo las tiras de Haggard. La verdad, yo estoy más familiarizado con el trabajo del papá, o sea, desde las primeras tiras, pero a mí me encantaba todavía en algún periódico de los que en México todavía se atreven a publicar tiras cómicas los domingos. Nunca falta una de Haggard. Yo soy muy fan del personaje, y pues sí, también lo tenía muy perdido. De hecho, yo según no íbamos a decir ninguna noticia triste, y Francisco, pues falleció ese, y también, no, también no me acuerdo qué otros nos estaban diciendo, pero ese falleció en enero, así que se lo dejamos descansar en paz desde hace buen ratito. Pero sí fue así como que, ay cabrón, sí hubo un par de pérdidas sensibles para el mundo ñoño. Y querido Darko, estás un poco callado, un compadre, no sé si conozcas el trabajo del buen Chris Brown. Posiblemente sí lo vi, pero no me acuerdo mucho, fíjate. Pues lamentable pérdida, la verdad. Pero ahorita sinceramente no recuerdo, te digo. Si lo leí alguna vez en mi época infante, posiblemente sí, porque pues sí leíamos mucho tiras dominicales, pero ahorita sí no tengo el recuerdo de este personaje. Pues bueno, ahí está mi querido Francisco. Yo creo que tú sí ubicabas a Haggard, ¿cómo no? Sí, claro, nada más que bueno, en México por alguna razón en las recopilaciones en las que era más fácil encontrarlo, que eran estas recopilaciones extendidas como las de Mafalda o las de Garfield, que eran las comunes en los 80 y los 90, se conocía como Olaf el... Claro. ¿Olaf el qué? No acuerdo, pero Olaf el... Amargado. Olaf el Amargado. Y sí, por supuesto que lo leí. El humor, la neta, es que no era lo mío, no era mi tira favorita, por decirlo de alguna forma. Pero sin duda se recuerda a los domingos de tiras, pues bueno, siempre fueron parte importante de la vida de muchos mexicanos a lo largo de muchísimo tiempo. Entonces también eso es parte de alguna forma, pues se agradecen los años de trabajo, de esfuerzo, sobre todo de haber continuado el legado de su padre, que eso también es bastante importante. Tomó el camino de la tira y la siguió trabajando. Entonces, bueno, en paz descanse Chris Brown, que la neta es que tampoco es que fuera muy mayor, ¿no? Entonces, paz descanse y nos quedamos con dos generaciones de Browns trabajando en Haggard, y pues ojalá en algún momento también se vuelvan a publicar, porque hubo muchas de esas tiras que en su momento tenían este formato que no se han vuelto a publicar en México, ¿no? Creo que ahorita solo puedes encontrar Mafalda, que es perenne en las librerías, y una nueva edición por parte de Planeta de Garfield, que ahora es pasta dura. La neta es que me quedé con muchísimas ganas de comprarla. A mí Garfield me gusta mucho, pero en medio de eso perdimos un montón de otras tiras que venían en ese formato, como la misma Olaf, Horton, en fin, un montón de tiras que en su momento se publicaban en México en ese formato y ahora ya no son tan fáciles de conseguir. Así, así es, digo, definitivamente es una... Es, digo, no creo que sea que lo vayan a hacer, pero sería un buen momento para ese regreso. Yo tengo ahí un... lo que siento como 10 libros de esos chiquitos, justamente de... Creo que sí viene tal cual como Olaf el Amargado, y pues eso. Descanse en paz el buen Chris Brown. Vamos a los comentarios. Tenemos varios comentarios así antes de pasar a chismecitos más... más actuales. Dice el buen Mr. Max que si vamos a atrasar el programa, sí, empezamos a las 9:30, luego a las 9, pero tal cual, que si hablaremos de Zelda, no, compadre, espero yo que el buen Guaco y don Jorge hablen largo y tendido del Nintendo Direct el próximo lunes. Yo nada más, lo único que les puedo decir es que Nintendo me regaló para mi cumpleaños poder jugar Tetris sin tener que pagar dinero extra, porque agregaron Game Boy y Game Boy Advance al Switch Online, y yo estoy muy feliz por eso. Buenas noches, buen Arturo Guti. Don Federico Lee dice, buenas noches, aquí venden mallas de colores brillantes. No tenemos, compadre, pero también dice que si hay Francisco Espinosa, su alma goza. Oh. Muchísimas gracias por la rima, señor. La neta es que todo corazón, muchísimas gracias. Esta última semana sí, sí se siente bonito. Como yo, el Joe Tempio dice que Smash traiciona como Vale. Híjole, creo que traicionaban antes que yo. Dice Mr. Max que la Covacha es la tercera vez este mes que presenta la muerte de Televisa. No. Hemos hablado de que subieron precios, hemos hablado de que Planeta bajó precios, hemos hablado de que Panini va a publicar los cómics de Marvel, pero no. No están preparados para lo de... Bueno, a lo mejor sí, ya hicimos mucho... ya hice mucho preámbulo. Arturo Guti dice, ya llegó el rating, ya llegó Francisco. Algo hay de cierto. No, hombre, señor. Al contrario, aquí yo soy el que sobra. Recuerde que soy el 0% de esta covacha. Eres el 0% de la covacharla, compadre. Tú eres el 100% de mi corazón. Ah... Oh. Estás esperando, estás mintiendo, algo así por el estilo, pero bueno. Saludamos al público de Mayorga, que ya también se hace presente. Roxanne Max dice que recién busqué invitaciones y el PC Max sacará solo los deluxe. Ya, hombre, te estás adelantado, mi estimado. Pongan algunos temas de Bacarac de fondo, please. No podemos porque si no YouTube luego nos censura, compadre. Ale Tierra, saludos, mis cobachos. Un gustazo ver que el maestro Francisco vino al programa. A todos nos da mucho gusto. Dice, pues, muchos agradecimientos para el 2023. Se empiezan a sumar. Yo nada más espero que no esté tan triste como estuvo en 2022, que en serio perdimos leyendas comiqueras a pasto, como diría mi amigo Francisco. Félix Farfán dice, tenemos a don Francisco. Recibe un enorme abrazo, afectuoso amigo, y gracias por estar presente. Y saludos a Valentina Darklord. Dice Federico, con gusto. Cuando guste, te la vuelve a rimar. Ok, la... Estábamos bien, Federico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo digo que son promesas nada más. Y también dice el buen Félix, ¿no están en Twitch? No, compadre, no están en Twitch. Por error puse que vamos a estar en Twitch, no salen las noticias. Y Alexander Berkovach News en Friday Night es relajante. Qué bueno, compadre, qué bueno que te está gustando este nuevo horario. Porque la verdad es que lo estamos probando y creo que sí funciona muy bien, porque ya tenemos todos los chismes de la semana apenas para entrarle a gusto a este cotorreo. Y pues bueno, dice Francisco Janito que llegando justamente al chisme de la semana, no, te digo que funciona y funciona muy bien. Pero bueno, resulta... Ya deberíamos de cambiarle el nombre a este y decirle el chisme cachetón, mano, porque pues todo el mundo sabe a qué nos dedicamos aquí. Eso es muy cierto. Pues bueno, hablando de chismes, esto no es tanto chisme, sino una realidad. Ya es Netflix ya cerró la llave completamente en España. Bueno, no completamente, pero es un decir. Ya cerró la llave para compartir el password en España. De hecho, ya vi por ahí comentarios de nuestras queridas gemelas, la señorita Melón y Biscochan, que Biscochan no entendía por qué de repente la están sacando de Netflix. Dice, ¿qué está pasando aquí? Alguien explíqueme. Y lo que pasa es que ya, no solamente en España, sino también en Portugal, Nueva Zelanda y Canadá, Netflix ya implementó unas nuevas políticas para que solamente puedas tener solo puedes entrar a Netflix con en una casa, en una sola IP. Básicamente, o sea, si quieres tener acceso fuera de tu casa regular, o bueno, que compartir tu password, van a tener un costo adicional de 6 euros por persona y solamente puedes agregar dos personas extras. Esto es en España, lo cual pues sí es como un aumento considerable. No les voy a pasar los screenshots de lo que pasó con nuestras queridas gemelas, pero sí, básicamente escribieron por ahí que la medida impuesta por la empresa es abusiva y que en su caso ya están pagando, bueno, tienen 8 años pagando el servicio de 4 pantallas simultáneas a la vez, y ahora, antes costaba 19 euros, y que si ahora quieren agregarle 5 euros por cuenta, pues básicamente se les va a subir al doble, van a estar pagando cerca de 40 euros, o sea, lo que antes nos salía al año en 228, ahora sería 468 euros, y hacen la comparación también con otras plataformas, o sea, Disney Plus les cuesta 80 euros al año, HBO 60, Amazon 36, o sea, Netflix está básicamente aumentando demasiado los costos, que ya lo hemos platicado en distintas ocasiones por acá, o sea, es hasta cierto punto entendible, porque Netflix no tiene parques de diversiones ni estos legiones de barcos que tiene Disney, por ejemplo, ni tiene las IPs de Looney Tunes o de Batman, o el mismo HBO que tiene Warner. Entonces las otras todavía se pueden dar el lujo de tener un poquito más barato y estarle perdiendo tal vez el streaming, mientras que Netflix pues no tiene todo eso todavía, pero pues es como, pues esa es bronca tuya, no de los usuarios, y serán los usuarios quienes decidan finalmente qué pasará pues si van a seguir o no pagando Netflix a pesar de esta situación. Yo creo que es muy probable que no haya alguien que no comparta cuenta con familiares, incluso con amigos, sobre todo porque pues si rentaras todas las plataformas de streaming, pues te sale mucho más caro que pagar el cable o el otro servicio. No sé a ustedes, Miguel Francisco, no sé a ti, cómo te va a afectar esto cuando llegue aquí a México, que no va a tardar. No, de hecho ya huele a que esto se va a empezar a hacer mundial. Y es algo que habíamos comentado. O sea, el problema con todo esto es que sigue estando muy verde, están aprendiendo todavía a hacer negocios con esto, están aprendiendo a ver qué es lo que está pasando, y aunque sí tienen millones de suscriptores, pues bueno, mucho del dinero que entraba, porque recordemos que Netflix empezó como un servicio barato, empezó siendo 100 pesos mensuales para tener el mayor digamos que el paquete completo, que en ese momento era básicamente el único paquete que tenían, y poco a poco fueron subiendo. Ahorita estamos arriba del 100% de la tarifa inicial de Netflix, que fue hace poco más de 10 años. En Estados Unidos tiene más tiempo, pero acá en México, en Latinoamérica, tendrá unos 12 añitos, una cosa así. Yo estoy suscrito prácticamente desde que llegó al país. Y pues mucho se va, entiendo que mucho se va a infraestructura, a la parte de servidores, de mantenimiento, de ingeniería, etcétera, y otra parte pues se tiene que ir a esta necesidad imperiosa que ellos mismos se crearon, hay que recordar, porque Netflix empezó siendo un servicio de contenido de catálogo, no de contenido nuevo, y ellos de pronto se empezaron a exigir a producir y crear un montón de contenido, incluso en algún momento lo llegamos a hacer en algunos de los programas, pero a lo pendejo, sin ton ni son, incluso sin una planeación, a ver qué era lo que se pegaba en la pared, y eso es lo que termina llevándonos a esto, que a lo largo de varios años en los cuales incluso ya se hablaba y se detectaba que Netflix estaba en números rojos, por lo mismo de que estaban invirtiendo millones y millones y millones de dólares en producciones que no les estaban redituando, pues bueno, se ven en esta necesidad de estar constantemente produciendo y viendo de dónde sacar el dinero para eso, que eso es ahorita lo que me parece a mí bastante triste de todo esto que está pasando, porque resulta que en las últimas declaraciones Netflix dice que tienen, se ven en la necesidad de subir esto, ¿no? Y porque pues si no lo suben, o más bien si no cierran esa llave de que otras personas puedan tener acceso a una misma cuenta de Netflix en distintos lugares, ellos les impide obtener ese dinero y por lo tanto no pueden invertir en las producciones, porque recordemos que mucho del escándalo de todo el año pasado porque Netflix estaba cancelando series a diestra y siniestra, ¿no? Y pues bueno, ahora están justificando no invertir en series y de cancelar series que a mucha gente le habían gustado a los usuarios, diciendo, pues es que ustedes andan ahí compartiendo sus cosas, señores. Es como cuando el viejo Hollywood nos echaba la culpa por prestar las películas para decir que por eso no hacían mejores cosas, ¿no? Entonces, pues, me parece triste, me parece lamentable, me parece... sobre todo, y vuelvo, sí quiero hacer énfasis en esto, no es que me parezca mala medida, y me parece que en algún momento esta va a ser una medida que van a tener que implementar todos los servicios de streaming, period, porque, de nuevo, pues es parte de la idea, ¿no? Que la mayor parte de hogares posibles tengan, paguen por el servicio. Y esto va a terminar siendo, pues lamentablemente, una medida que van a implementar todos los servicios de streaming. Pero lo lamentable en el caso de Netflix es que si haces la comparativa, es el servicio de streaming más caro. Incluso está más al más del doble del servicio de Amazon Prime, por ejemplo. Que ahorita la verdad es que Prime sigue siendo, me parece a mí, el mejor servicio de streaming que se tiene. Tiene un catálogo amplísimo, tiene una constantemente están renovando cosas, también están produciendo, pero no tan a lo pendejo como Netflix, a pesar de lo que muchos digan, pero tiene mucho, y está a 99 pesos, y además tienes todo lo demás que te incluye Prime. Dime, Valentín. Exacto, o sea, aparte de que te incluye los envíos de Amazon, que pues es una de las razones, creo que es la razón principal por la que muchos lo tenemos, también se pueden suscribir a la Covacha si ligan su cuenta de Amazon Prime a la cuenta de Twitch. Ahorita no estamos en Twitch porque mucha gente no lo usa, pero si ustedes lo usaran, estaríamos en más veces en Twitch porque ustedes podrían suscribirse y esa ahorita nos cae extra mes con mes y lo agradecemos muchísimo. Perdón, Francisco, sigue. No, haces muy bien. Siempre que veas una oportunidad de meter un comercial, pues date. Pero es eso, y el problema termina siendo ese, que mucha gente va a empezar a sopesar qué tanto les conviene pagar 230 pesos al mes para tener Netflix, sobre todo porque, como mencionaba Valentín, la mayor parte de, bueno, no mayor parte, no me atrevo a asegurarlo tanto, pero sí sé que mucha gente tiene Netflix, no solo compartido, sino que varios pagan el Netflix, ¿no? O sea, una familia donde cuatro casas tienen Netflix es porque las cuatro casas están pagando Netflix, o cada una paga un servicio distinto y se los distribuyen entre ellos, ¿no? Entonces esto va a empezar a meter problemas, y veremos si realmente sí le mete un trancazo a sus suscriptores. Recordemos que el año pasado hubo un momento grave en los suscriptores, que justo fue cuando empezaron con esta medida y empezaron los rumores, muchísima gente empezó a salirse, se cayeron sus acciones, hubo ahí un montón de broncas, y después volvieron a levantar porque, pues bueno, invirtieron en algunas series, estrenaron unas series populares como Stranger Things, no me acuerdo cuál fue la otra que volvió a subir los números, pero Merlina, cerró el año Merlina. Con, ¿mande? Merlina. Ándale, Wednesday, y pero cerró el año subiendo de nuevo, ¿no? Pero a mediados de año estaba hacia abajo, después de todo perdió un poquito la fe, y pues eso le pega a cualquiera. Entonces, pues bueno, de ahí, pues tengamos en cuenta que qué es lo que va a pasar, estemos atentos, veamos qué es lo que ocurre. Pero, de nuevo, por una parte me parece a mí que esta medida de frenar el compartir, passwords con gente de otras casas, digámoslo de alguna forma, va a ser una medida que van a tener que implementar en algún momento todos los servicios de streaming. Tal vez no tan severo como Netflix, pero sí lo van a tener que hacer todos los servicios de streaming, porque de nuevo, una casa que no está pagando el servicio es un ingreso menos para ellos. Entonces ellos lo que quieren son suscriptores al final del día. Y segundo, ver qué es cómo esto va a terminar afectando el futuro del streaming en general. Porque yo sí quiero insistir en esto. Estamos apenas, llevamos someramente una década de servicios de streaming en forma, ¿no? Y eso va a implicar que todavía estamos aprendiendo las reglas del juego y del negocio, ¿sabes? La razón por la que la televisión era redituable para la gente que la hacía es porque dependía de la publicidad. Y esto tampoco fue de la noche a la mañana, fue un proceso de ir aprendiendo cómo estructurar una forma de negocios, porque los servicios de telecomunicaciones empezaron primero como un servicio público. Y poco a poco, conforme la mano privada empezó a meter mano, empezaron a buscar formas de que esto se volviera negocio para los que es negocio, para gente que habla de cosas y piensa en cosas y ve cosas de las cuales nosotros ni siquiera estamos particularmente conscientes. Y eso es lo que va a terminar pasando. No sé si el futuro termine siendo lo que es ahora la parte barata de Netflix, que quiere barata, ¿no? Que es, tú pagas una cantidad pequeñita y te empiezan a meter comerciales y te empiezan a meter, te bajan la calidad de la transmisión, te limitan el número de pantallas, etcétera. No lo sé. Y tal vez vaya siendo por ahí un poquito como lo terminó siendo en cable también, que conforme más canales querías y más opciones y más cosas, tenías que pagar más, ¿no? Entonces probablemente esa vaya siendo una de las opciones, pero pues veremos cómo evoluciona esto. A finales de año volveremos, yo creo, a hablar de cómo estuvieron los números de Netflix, si vuelven a estar en números rojos, si vuelven a estar en problemas, si se cae de la bolsa, o si resulta que esta fue una gran medida y empiezan a levantar números, y también, por supuesto, el contenido no sufre, que esa es la parte sobre la cual están sosteniendo este pedazo de bullshit que nos están queriendo vender, y ya de ahí pues, se verá qué es lo que ocurre, ¿no? Compadre, justo lo que mencionabas tú es este comunicado que sacó Netflix, donde básicamente culpaba a los usuarios. Entonces yo creo que ellos pensaban que la reacción iba a ser un poco como el meme ese de, y entonces nosotros somos los malos, pero Netflix neta, con todo lo que puedes entender acerca de sus producciones y los costos que tiene extra y que todavía no es una empresa del nivel de Disney y de HBO, neta no hay manera de que el usuario se vaya a poner de tu lado de ninguna manera. Yo la verdad, desde el último aumento de precio acá en México, que estábamos todavía creo en 250 o 200, que subió como a 300 varos, yo en ese momento dejé de pagar Netflix y ya empecé a utilizar la cuenta de mi hermano. Entonces, o sea, yo lo hice al revés, es como, no, güey, a mí me quitas que cuestiones, uso otra, cuando llegue esto, si mi hermano decide buy Netflix, pues buy Netflix, o sea, sorry, hay otras opciones ahorita, es como, no es como, ahorita no es la una. Y que es algo que hemos platicado, perdóname, Carlos, pero es algo que hemos platicado, y ahorita, uno porque está loco, y la neta, quiere tener ahí todos los servicios de streaming posibles, pero la neta es que ves uno o dos al mes, ¿sabes? Entonces, al final del día, tienes la ventaja con todos esos servicios, es que no es limitante. Entonces, si ahorita, en estos meses posteriores, porque la neta es que yo ahorita en estos meses no veo absolutamente nada en Netflix que a mí me pueda llegar a interesar, a mí, no, eso no quiere decir que no voy a tener Netflix, porque tengo que tener Netflix, pues, en circunstancias, pero si yo estuviera en otra situación, yo digo, ¿sabes qué? Ahorita cancelo Netflix y cuando me estrene la siguiente temporada de Stranger Things o la de Cobra Kai que viene pronto, etcétera, pago ese mes, lo veo y lo vuelvo a dejar de pagar hasta que se junte una buena tanda de series que quiera ver y entonces pago ese mes. Y es lo que puedes ir haciendo con cada uno de los servicios, que cada uno afortunadamente tiene la posibilidad de pagarlo mes a mes. Entonces te armas un presupuesto y dices, este mes contrato, no sé, cuando terminen de estrenar todo Mandalorian, dices, pues este mes voy a pagar Disney para echarme Mandalorian a gustito, ¿no? Y de paso de Batch que está bien buena. Y ahí le vas midiendo luego los camotes. Igual, en Prime, cuando venga la nueva de The Boys o la nueva de Power of the Rings, perdón, The Rings of Power o cualquier otra cosa que tenga Prime, dices, pues lo voy a pagar ahorita y lo veo y es un mes nada más y ya no tienes que reanudarlo. Entonces, esa me parece a mí que a nivel presupuestal es la mejor opción para muchísima gente. Porque estar pagando mes a mes todos los servicios se vuelve muy complicado. Y en el caso de Netflix, como bien mencionas, es un servicio súper caro. Entonces conviene mucho más esperar a que tengan un buen tambache de series y de películas que tú digas, quiero verlas, ¿no? Y ya cuando las tengas, pagas los 300 pesos y la ves en un mes y no reanudas. El problema ahí es que el mame es el mame, ¿no? Entonces te vas a tener que chutar todos los spoilers de todas las series que no has visto o de todas las películas que no has visto y que están estrenando en este momento a través de la plataforma. Pues sí, pero como dices, a lo mejor no hay, o sea, Stranger Things ya faltan 2 años para la siguiente y That 90's Show no es como que la serie que te van a spoilear, entonces está complicado el panorama para Netflix. No digo que no vaya a estar con nosotros todavía varios años, pero vamos a ver si puede sobrevivir a este golpe, porque las decisiones suenan raras para la situación en la que está frente al resto de los streamings. Yo sé que el resto de los streamings básicamente están frotándose las manos y como que teniendo los precios bajos y todavía competitivos, porque lo que quieren es tumbar a Netflix, pero básicamente Netflix dice, ah, me quieren tumbar, pues yo me caigo solito. ¡Ah! Es como mi... Es lo que a mí me causa un poco de conflicto. Vamos a checar unos... Don Carlos, comentario rápido sobre este tema. No, pues es lo que habíamos comentado la semana pasada, de que pues había también a esta noticia empezaron a salir muchas opciones para que si tú estás compartiendo tu cuenta en tus propios dispositivos, porque también eso es lo que va a salir afectado, ¿no? O sea, también aunque tú tengas tus dispositivos que te lleves al trabajo o algún otro lado, como están fuera de el área de reconocimiento de conectividad con Netflix, pues también van a salir afectados. Entonces, pues nada más eso, ¿no? Que recordemos esos pequeños tips que se mencionaron en el Ñoñoticias de la semana pasada, así que dense una vuelta por este video de la semana pasada para que puedan escuchar cuáles fueron las recomendaciones que se habían hablado. Pues lamentablemente ya no sé cuándo vaya a llegar aquí a México, pero pues yo creo que ya va a ser dentro de poco, ¿no? De hecho, yo pensé que todavía se iba a tardar un rato más en general de la vida, y de repente fue como, creo que fue sin agua va en estos países, porque sí se hizo trending topic el hashtag adiós Netflix, porque sobre todo en España sí cayó mucho muy de peso, y pues ya veremos cómo está por acá ese chismecito. Vamos a algunos de los comentarios que tenemos de acá del chat. Sobre este tema en particular, dice el buen Carlos Rambert, el siguiente tweet de Netflix será el amor acaba. Sí, para allá va. De hecho, saludamos rapidote a Fer Cano, que ya se hizo presente por acá, también al buen Claudius, don Eddie Hernández, que dice que viene al chisme caliente. No sé si va a haber chisme caliente, pero va a haber chisme, eso que ni qué. Y al buen Mauricio Castro, que también ya se presenta, mi querido Mauricio, que también, por cierto, pueden checar, tiene su insignia de que es miembro del canal de La Covacha, lo cual quiere decir que tiene acceso por adelantado a los videos de Ñoñonautas, que de hecho tiene acceso exclusivo a los videos de Ñoñonautas, porque esos ya no van a salir en YouTube, van a estar saliendo después en formato podcast. Muchas gracias, mi querido Mauricio, y a todos los que nos apoyan, porque no hace rato pasamos también toda la lista de suscriptores por ahí para que lo chequen. Comentario dice Mr. Max, es que no entiendo, entonces, ¿para qué pagas tus 4 pantallas? Creo que esa es una de las cuestiones más complicadas que tiene Netflix, porque, en efecto, o sea, más bien, pues ya deberías de tener pantallas ilimitadas, total, tampoco es como que muchas casas tengan más de 4 pantallas, bueno, a lo mejor sí, pero... tampoco hay familias ya numerosas, ya no hay tantas. Antes era esto de 4 pantallas, que era justamente la razón por la que te ibas al máximo de los de las opciones, creo yo. Pero bueno, dice Federico Lee, y si me voy de vacaciones y quiero seguir viendo La Reina del Sur, sí hay una opción, puedes sacar un password temporal de 7 días, pero también es como, pues es que cuando llegas a un hotel y pones en el hotel pones tu clave de Netflix, y a mí me ha tocado ver gente que puso su clave de Netflix y ya aprovecho para ver cosas ahí, no, a ver cómo funciona, ahora va a estar bien pinches raro. Félix Farfán, y nosotros pensando que Musk o Bezos eran los Luthors de esta historia, y a Netflix lo dirige Darkseid. Alex Guerra dice, sabemos que estas medidas es para sacar más dinero y que obvio va a perderlo por lo mismo, ¿qué opción darían para que Netflix ganara ese dinero sin sacrificar al usuario? ¿Sabes, compadre? Creo yo que la solución realmente está en acabar con el capitalismo, viva el comunismo, no el socialismo, no solo eso, pero es que uno de los problemas que ocasionan estas situaciones no es de que estén perdiendo dinero, es que no están ganando el dinero que proyectaron, porque según el capitalismo, bueno, según estos modelos de negocio, siempre tienes que ir hacia arriba, siempre, y es imposible. Es que el problema es cuando se abrieron, hay muchos problemas en el capitalismo, pero en este caso particular cuando se abren a la idea de la inversión, ¿no? Sobre todo cuando se abren a bolsa y cosas por el estilo, porque entonces los jefes, los reales jefes de todas estas gentes y de todo lo que nosotros consumimos, nosotros nos gusta pensar que nosotros somos sus jefes, cuando no es cierto, sus jefes es la gente que pone el dinero y es a los que tienen que responder. Entonces, cuando Netflix agarra y le dice a toda la gente que ha comprado acciones de Netflix, a su mesa directiva y a la gente de los grandísimos billetes que invierten estas porquerías, le dice una vez al año, nuestra proyección de ganancia es esta, ¿no? Y entonces eso es lo que a los inversionistas les da la confianza de decir, pues bueno, le voy a meter esta lana porque voy a sacar esta ganancia. Si al final de ese ciclo ese dinero que se prometió en la administración no se le da a la gente que dio la lana, para el siguiente año van a querer invertir menos. Entonces eso es lo que va a afectar. Ahí, de nuevo, como bien dice Valentín, no se trata de que no estén ganando, se trata de que no le estás dando a la gente que invierte el porcentaje de ganancia que ellos estaban esperando y que tú le proyectaste. Entonces, es un tema de puritito capital a lo pendejo, ¿no? La neta, porque al final de cuentas es puro mercado especulativo. O sea, la base de todo esto es mera especulación. Es decir, yo calculo que de acuerdo a lo que estamos haciendo y a todos nuestros tejes manejes y a toda la forma en la que estamos manejando este negocio, al final de determinado tiempo vamos a tener este margen de ganancia, ¿no? Que es meramente especulativo. O sea, la neta es que, de nuevo, si hay experiencia y si hay forma y hay planes y hay estadísticas y hay todo este rollo, pero todo eso puede valer madres con una pandemia, puede valer madres con un terremoto, puede valer madres con que de pronto pierden los derechos de Betty la Fea y un montón de gente se sale de la plataforma, etcétera. O sea, pueden pasar un montón de cosas que esa gente brillante y maravillosa a la que le pagan millones de dólares no contempló, y entonces se baja el capital de esta mugre. Y es que ese termina siendo el problema. Nosotros, como usuarios, como gente que paga por el producto, no somos los jefes. Podemos creer o decir que tenemos la última palabra, porque si nosotros no lo pagamos, entonces se pierde todo y tal. Pues sí, pero el problema es que en medio de eso, los que van a tomar las decisiones no están buscando complacernos a nosotros, están buscando complacer a la gente de los dineros de hasta arriba. Y ahí es donde la porca torce el rabo, porque nosotros venimos siendo el colofón de esa cadena. Y que a ver también cómo termina funcionando, porque las políticas pueden fallarle y salirle contraproducente, o a lo mejor realmente solamente se van dos que tres, pero otros dos que tres sí se suscriben y se nivelan, o a lo mejor sí les funciona el juego, no sé. Es que justo ese es el problema, porque lamentablemente estamos ya muy acostumbrados a este nivel de consumo, ¿sabes? Entonces realmente se necesita tener cierto compromiso y cierta idea de lo que tú como consumidor quieres para decir voy a cancelar Netflix. En el caso de nuestras queridas mellizas, Biscochan y señorita Melón, la verdad es que Ant tiene como un compromiso muy claro con su visión política del mundo, como para decir yo no voy a ser el caldo gordo de estos carnales y lo voy a cancelar. Pero la mayor parte de nosotros, la neta es que nos vale madre. O sea, nosotros mientras tengamos nuestro fix mensual de tal o cual. O sea, por ejemplo, yo tengo Star Trek en Netflix. Ya pronto no. ¿Ya dieron fecha? Sí. ¿Cuándo la quitan? Ahorita te lo paso. Bueno, si se quita, entonces ya valió más. Pues yo ya no tengo razón alguna para pagar Netflix. Pero ahorita tengo Star Trek en Netflix, por ejemplo. ¿No? Entonces, pues mira, vamos. Cuando estrenen Karate Kid, Cobra Kai, pues voy a ver Cobra Kai, etcétera. Pero en general, a mí, ahorita, siendo que lo que estoy pagando no me afecta y tal, pues lo voy a seguir pagando. O sea, tampoco es como que termine siendo esta cosa. Y esa es la postura de la mayor parte de la gente. Sobre todo porque mucha gente ya está muy acostumbrada a Netflix y es donde consume sus contenidos. Entonces, habrá que ver qué tanto. Por eso te digo, o sea, ahorita podemos especular y estamos haciendo el mismo ejercicio de esa mezcla de gente, de CEOs y de gente de altas finanzas, estamos especulando al final del día, pero no vamos a saber la verdad de este movimiento hasta finales de año, ¿no? Porque también depende de porque estoy seguro que cuando están aplicando esta medida, ellos saben que va a haber un montón de gente que se va a ir. El punto es qué tanto ese montón de gente se acerca a sus a sus planificaciones y cuánta no. Esa es la diferencia, porque de que estoy seguro que ellos saben que van a perder gente, lo saben. El punto es cuánta. Y la única manera en la que nosotros podemos realmente decir que se vaya Netflix al carajo es si todos, o sea, un 60-70% de clientes de Netflix decimos que se vaya al carajo. Y ahorita mismo te puedo decir que no va a ser un 60-70% de gente. No, por eso digo que no se va a ir ahorita, pero a ver si esto no le afecta a futuros años. Dice Claudius, no está todo perdido, aún existe Cuevana y Xvideo. Edgar Vázquez, siempre son agradables las cosas con Sector Comics. Ya ves, Carlos, ya mejor únete a la covacha. Mr. Max dice, siempre está el Festival Internacional de Torrent. Michelle Stone dice, Betty la Fea era para Netflix como el Game of Thrones para HBO. Y realmente sí. José Luis Bején dice, tú te llevas el Roku al hotel. La bronca es que va por IP el rollo, y también no sé cómo va a funcionar, porque aquí en México tenemos IP, ¿cómo se llama? No es fija, es... Dinámica. Dinámica, esa palabra. Don Claudio dice, solamente las producciones originales de Netflix son las que retendrían suscriptores, y eso cada día más para abajo con su agenda woke. Ah, ok, ya entendí, porque por acá alguien dijo, llevamos 28 minutos y ya alguien salió saco con lo woke. Pues el problema no es ese, el problema es que tienes cosas muy malas. Mr. Max, yo contrato Apple TV cada que sale algo que quiero ver. Este mes se pagó por la serie de Jason Segel. De hecho, yo me estoy esperando a que termine la tercera temporada de Ted Lasso cuando salga. Y también regreso a Apple TV, pero sí, o sea, más bien va a tener que ser eso que ya vaticinaba el Rey Lyoko hace como 4 años. Estar cambiando entre streamings, entre mes y mes o algo así. Habrá unos que sí valga la pena, habrá otros como Amazon que nos tienen cautivos por los envíos. No es queja. Y dice Isaías, Netflix canceló Inside Job. Para mí, carnal, por 100 pesos al mes, ¿no? Por 100 pesos al mes, de verdad, el catálogo de Netflix, de Prime, es amplísimo. O sea, yo sé que no lo parece a primera vista, pero si se echan un clavado, es amplísimo. Y ahorita, por ejemplo, mucho de lo que están sacando de HBO se está yendo a Prime Video, por ejemplo. Sí. Tienen ahorita, yo no sabía y de pronto me descubrí que tienen Chuck, esta serie de espías con Zachary Levi, que es divertidísima. Creo que todavía tienen Two and a Half Men, creo que todavía tienen varias cosas, siguen metiendo contenido, siguen metiendo películas, tienen ahorita todo el catálogo de James Bond. Y en medio de eso, de verdad, tienen un montón de cosas de catálogo que vale muchísimo tener ahí y poder ver. Entonces, y ahorita tienen Betty la Fea. O sea, la neta es que por 100 baros, carnal. Y acaban de reingresar Community no hace mucho. No sé cuándo lo reingresaron porque no lo anunciaron, pero en Amazon sí tienen el capítulo de Advanced Dungeons and Dragons, que es una chulada y que Netflix quitaron por la Blackface. En... El caso de... Lo que sí quitaron fue Superstore y nunca publicaron la sexta temporada, lo cual me duele mucho. Espero que pronto digan dónde va a estar Superstore porque me duele. Francisco Jacinto, ¿se podía compartir Netflix? ¿Por qué nadie me lo dijo? Isaías decía que como ya no tiene ese job, Netflix ya está muerto para él. Mr. Max, deberían de poner esa medida de no compartir, pero eliminar eso de las pantallas, porque solo inútil al tomar la otra medida. Tienes toda la razón, mi querido Mr. Max. Javier Robles, para quienes vivimos solos, no queda otra más que compartir. Los planes de una pantalla normalmente están limitados en calidad de video y a veces en dispositivos. Es que sí, o sea, entiendo el punto de Netflix, pero es como, no, o sea, está la opción de compartir pagando un extra, pero pagar $6 extras, en el caso de España, es con eso se pagan alguna de los otros servicios de streaming. Mr. Max, todos tenemos una serie que Netflix mató. Siempre se justifican con que no era popular. Ahora van a salir con el es que comparten sus cuentas. Carlos Lambert, deberían hacer un tutorial enseñándonos cómo suscribirse. Para los que somos viejos, se refiere al Twitch. Sí, compadre, de hecho sí debo de hacerlo. También hay otras personas que me lo han dicho y se me olvida. Tengo que hacerlo. Federico Lee, con todo eso de tantos servicios de streaming impagables, Cuevana va a terminar dominando el mundo. Ya lo domina, nada más que no nos hemos dado cuenta. Isaac Peña, han salido cómics ilimitados de Marvel y otros que se estarán vendiendo en la mole que no son de Panini. ¿No se supone que la licencia y publicaciones ya deberían de ser exclusivas de Panini? ¿Saben algo? Se supone que a partir de enero, si son exclusivos de Panini, los cómics, los de Marvel Comics 616, puede haber algunos otros como mismo Panini publicaba luego los de Scholastic o los de Star Wars, pero no tengo información de lo que mencionas, Isaac. Bueno, eso es buen chisme, a ver si nos pasas un poquito más, nos extiendes un poquito más este tema. La burbuja de streaming va a reventar porque a Disney también le pegó, dice Mr. Max. Samuel Franco, mejor hablen de que este año es el bueno, el que Smash vale ñonga. Lo de Smash yo creo que vamos a hablar de ello como en unos 40 minutos, pero sí hay que ir cerrando este tema. Betty la Fea y The Office. Prime abarca el drama y la comedia del ambiente Godín, nos recuerda Carlos Rambert. José Luis, Jack Ryan en Prime también es una joya con John Krasinski, ¿cómo no? Félix Farfán, a mí no me engañan, Mr. Max, a ti te pagan por venir a hacerle publicidad a Apple TV cada programa en vivo y espero que le paguen bien porque lo vale. Mauricio Castro, lo peor que puede pasar es que si a Netflix le resulta bien esto, otras plataformas seguirán su ejemplo. Cuando tengo Mayoga, yo contrato a Netflix con tarjeta de regalo cada que quiero ver algo y solo me dura ese tiempo. Claudio nos dice que no todo está perdido, que existe, eso ya lo hemos leído, ¿cómo no? Y Mauricio, todo pinta que ese peor escenario va a pasar. Lo de poner anuncios empezó como una idea ridícula de Netflix y ahora el resto de plataformas sigue su ejemplo. Que según yo, por lo que he visto en noticias, no por cuestión personal, ese modelo le falló a Netflix, ¿eh? O sea, pero en el caso de Netflix es porque tiene al mismo precio que otros que no tienen ese modelo sin anuncios, o sea, todo mal. Es que no es sostenible Netflix, o sea, independientemente de todo, no es sostenible Netflix. Una serie así, pitera, la que tú quieras, no te sale en menos de $1,000,000, la más pita, ¿sabes? Y están sacando cuántas series a la semana, cuántas películas a la semana. De ahí súmale todas las semanas del año, todo, etcétera. No es sostenible, no había manera, y lo platicamos en algún momento hace, ¿qué fue, Vale? ¿2-3 años? Que no es sostenible. Entonces, y de nuevo, lo lamento, pero sí, en algún momento, esta misma medida la van a tomar todos los servicios de streaming, todos. Tal vez Prime, porque la Bezos le va mal. O sea, su revenue real no viene de Prime Video. Pero fuera de ahí, todo lo van a terminar haciendo. Porque, de nuevo, es la misma chingadera de cuando tú comprabas un Blu-ray y te aparecía esta cosa de no puedes básicamente prestárselo a nadie. ¿Sabes? Nadie le hacía caso porque no te pueden seguir a tu casa, pero en este caso sí te pueden prohibir o cazar cuando lo compartes y cerrarte la cuenta. Sí, del tema de que todos lo vayan a hacer después, no lo dudo, pero también el problema con Netflix es que ya tiene un precio bastante considerable, que puede no ser sostenible para ellos, pero a lo mejor los otros pueden todavía aguantar un rato más sin treparse tanto. Eso espero yo, pues ya veremos a futuro cómo funciona este tema. Pero bueno, estábamos hablando de Amazon y de todos esos, y pues tenemos buenas noticias de Amazon, a ver si no influyen en los precios, porque recordarán que la semana pasada mencionamos que ya están trabajando en adaptar Criminal de Brubaker y de Sean Phillips. Bueno, ese estaba en rumor, hasta ahora no se ha confirmado, pero las noticias que se dieron esta semana todo apuntan a que están buscando licencias comiqueras. Esta semana dijeron que están trabajando ya oficialmente en una serie animada de Witches, el cómic de Scott Snyder y de Jock, que ya, de hecho, aquí en México lo publicó Kamite, entonces es fácil de conseguir, y tenemos por ahí un Ñoñonautas dedicado a este comiquito, también por si no saben bien de qué trata. Es básicamente sobre una familia que se muda a un pequeño pueblo, y resulta que ahí hay un nido de monstruos, así a grandes rasgos. Lo demás, es neta, chéquenlo, el cómic está bastante chidito. El mismo Scott Snyder está trabajando como showrunner, co-showrunner, si no estoy mal, y los dos están involucrados como productores ejecutivos. Entonces, los dos están muy involucrados. No hay fecha todavía para cuando tengamos Witches, pero se antoja bastante chidito, mi querido Carlos. Sí, de hecho, lo estaba platicando hoy también. Es una... A Scott Snyder siempre le salen bien las cosas cuando no se mete con DC. Entonces, sus historias de terror, porque se ha encaminado mucho a hacer este tipo de historias, sí le quedan, la verdad. Y aparte, ahorita que mencionas con lo que es Kamite, ellos pues lo publicaron en grapa primeramente, hace ya bastantitos años, se agotó. De hecho, yo lo estaba comprando en grapa y de repente ya no conseguí los últimos dos números porque se agotaron. Entonces, me había quedado con la espinita de pues, cómo termina la historia, y no fue hasta que la propia editorial recopila ahora la historia en un TPB, y además con extras. O sea, trae toda una entrevista de Scott Snyder ahí, pues platicando cómo fue el proceso de creación de esta historia. Pues él se fue a donde él vivía antes con su familia, y no te miento, yo creo que mostró fotos de lugares donde él jugaba de niño, y es que prácticamente el bosque que vemos aquí en el cómic, la verdad. Yo creo que a lo mejor le pasaría fotos de donde vivía a Jock para que lo reprodujera en este genial arte, y escalofriante también porque menciona dónde jugaba, dónde se escondían, y ves las fotos y parece así tal cual, el bosque todo solitario, sin nada de presencia humana. Entonces se llenó de toda esa atmósfera que vivió en su infancia para plasmarlo en esa historia. Y recomendable, como dices, sí, o sea, búsquense ahí el TPB con Camite, tiene muy buena calidad. Y digo, aparte ese extra, ay, no me acuerdo cuántas páginas son de toda una charla que tiene Fred Snyder con quien lo está entrevistando, y muy bueno, la verdad, muy buen documento. Y pues sí, yo sí estoy emocionado por ver qué tal queda esta historia, y pues esperemos que le vaya bien, porque igual puede que suceda como en el cómic, que se aventó a crearle la precuela con un personaje que aparece en los primeros números, que también está muy genial. Pues ojalá le vaya bien, y qué chido que sea el showrunner, ¿no? Pues eso asegura que su adaptación sea lo más fiel posible, ¿no? Dentro de lo que esté ahí por adaptar. O por lo menos que va a recibir buena lanita, que eso también es muy... Es... No, la verdad es que es algo que necesitan también los creadores. Este Witch es muy, muy buena. Nuevamente les digo, tenemos por ahí un ñoñonautas al respecto. Y no fue la única IP que anunciaron esta semana nuestros compas de Amazon Prime, porque también viene una serie live action. Esta es live action, esto está chido, de Spider-Man Noir. No hay mucha información todavía al respecto. Lo único que yo sí pediría es que la voz la haga Nicolas Cage. Estaría cañón que hiciera el papel, pero que haga, que por favor. Compadre, ¿qué sabes al respecto? No, pues sí, coincido contigo. Yo tengo también esa la voz, ¿no? Del actor cuando apareció en la película animada. Y le quedó, la verdad. O sea, tiene una muy buena interpretación del personaje. Captura la esencia de lo poco que vimos en el cómic que se publicó en México. Y bueno, pues esperemos que también tenga esa misma atmósfera, ya en una versión live action. Aunque no estaría mal, ¿no? Que también él fuera el actor que lo haga. Aunque bueno, ya sabemos que pueden siempre optar por alguien más atlético que se ajuste al personaje. Y él claramente puede hacer la voz, o sea... Lo que sí es que el Spider-Man Noir sí es un personaje más viejo, ¿no? Entonces, sí, también. O sea, no tiene la edad del Hombre Araña. Es para quienes no están familiarizados con el personaje, pues este superhéroe que bueno, es una versión alterna del Hombre Araña y está situado en la Nueva York de los 30s, pues con todo el feeling noir. Y de hecho este es el segundo proyecto de Amazon que está va a estar enfocado, que va a estar ambientado pues con personajes del Hombre Araña. Es el segundo proyecto que anuncian. Previamente ya habían anunciado Silk Spider Society, o sea, una serie basada en Silk con la showrunner Angela Khan. Entonces, al parecer, hay varios shows que están trabajando la gente. Tiene toda la biblioteca de personajes del Hombre Araña. Qué bueno que se están yendo con eso, sino con cosas como El Muerto o incluso el proyecto este que trae Donald Glover. No me molesta tanto porque es Donald Glover, que el Disco Man, o no me acuerdo cómo se llama, pero pues ya veremos a ver qué tal. Quien va a ser escritor y productor ejecutivo de Spider-Man Noir es Oren Usiel, quien también va a desarrollar este programa junto con los productores de Spider-Man y de Spider-Verse, que son Phil Lord y Christopher Miller, quienes, si me preguntan, soy muy fan de ese par, y también con Amy Pascal, quien era jefa de Sony, era presidente de Sony, y ahora tiene su propia productora. Entonces, pues, para que no ubique a Usiel, él escribió algunas comedias románticas como Lost City, la de Sandra Bullock y Channing Tatum, que se estrenó hace poquito. Y también ha escrito 22 Jump Street, el relaunch de Mortal Kombat de 2021 y Cloverfield Paradox. Entonces, vamos. Pura joya. Pues, por lo menos son entretenidas. Sí, sí, sí. A mí las de 22 Jump Street sí me gustan. ¿Don Francisco, vas a decir algo? ¿No? Sí, no sé, Valentín, tus gustos de pronto me sorprenden, pero mira, no sé, Mortal Kombat, no sé, pero pues mira, va a salir si es que sale, porque recordemos que ahorita lo anunciaron, pero todavía están como en pláticas, entonces están todavía en el proceso de desarrollo, a ver qué es lo que termina ocurriendo. Mira, pues ya están en pláticas ya con showrunners y con escritores, o sea, ya es un proyecto mucho más hablado que otros en los que nada más dicen, ah, mira, queremos hacer esta cosa. ya veremos cómo le va a este chismecito de Amazon con Witches, con Spider-Man Noir y con el resto de IPs comiqueras que quieran, de las que se quieran hacer cargo. La verdad es que siempre es bueno tener contenido ñoño, si me lo preguntan a mí. Algunos comentaritos por acá así rapidillos, déjame checo. Y tenemos, de hecho sí tenemos, dice Fresco, se llegó a publicar Spider-Man Noir en México, sí salió en la primera miniserie, si no estoy mal, me quedo, Darklo. Sí, aparte por el crossover del Spider-Verse, ahí se estuvo publicando, tuvo su primera aparición también en estas páginas, y ya de ahí sí tuvo su miniserie, creo, no sé si fueron 4 números, ahorita no me acuerdo muy bien. No, fue primero la serie, y de ahí apareció en Spider-Verse, porque Spider-Man Noir fue parte de una serie de reinversiones, entre comillas, noir, de varios personajes. Entonces, así fue. ¿En México fue de manera igual? La cosa es cómo se habrá publicado acá en México, que probablemente al revés. Están preguntando. Pero bueno, la cosa es que sí se publicó la primera miniserie. Panini Comics en Argentina ya publicó la segunda miniserie, entonces, a mí no me extrañaría que pronto veamos una de ellas, la 1 o la 2. No me extrañaré tanto. Claudio dice, quiero niña VIX con su precio de 119 y ahí siguen, no quiebran, pero VIX Plus acaba de entrar, compadre, y tiene la versión gratuita. Mr. Max llegó como Marvel semanal ese comiquito, y Félix dice que mientras la covacha no empiece a limitar por dónde puede verlos, aunque esté suscrito, que Netflix haga sus maromas. Espera, compadre, no se te limita, estás aquí en YouTube y estás en Facebook. Isaías, honestamente, si Netflix quería echarnos la culpa de subir precios y prohibir compartir la contraseña, hubieran dicho, esto es su culpa por hacer Tiger King un hit y todos lo hubiéramos aceptado. Pues bueno, compadre, yo no me acordaba ni siquiera de Tiger King, gracias por desbloquear ese recuerdo. Bueno, a continuación, Zack Snyder apoya los proyectos de James Gunn para DC Studios, chan, chan, chan. De hecho, se andan vueltos locos, los fans de Zack Snyder. Y ustedes dirán, Valentín, ¿por qué estás hablando otra vez de este güey si te caga? Bueno, realmente no me caga, pero ¿cuál Zack Snyder? Me cagan mucho sus fans. Pero es que fue muy divertido porque esta semana, bueno, no esta semana, estas últimas semanas, todo el fandom de Snyder se ha dedicado a atacar a James Gunn a diestra y siniestra, y ya sea el mismo James, que ha de tener mucho tiempo libre, o algún CM bastante gracioso, se dedica a contestar y a responder y a hacerle cuento a todo el mundo, y por ahí hubo este comentario, de hecho también un poco relacionado con el tema de Netflix, valga decirlo. Está rondando en Twitter el hashtag Sell the Snyderverse to Netflix, que básicamente tienen toda esta propuesta medio, quién sabe dónde la sacaron, de que Warner siga haciendo sus proyectos de DC, pero solamente el Snyderverse, whatever that means, se venda a Netflix. Entonces, James Gunn les dijo que ese va a ser el hashtag más loco que se han creado, porque por un lado, Netflix jamás ha expresado interés, a pesar de que sí han platicado con Netflix sobre otras cosas de DC, lo cual es un buen tip. Isaac jamás ha expresado ningún interés también en hacer cosas de Disney para Netflix, y aparte se ve muy feliz haciendo lo que está haciendo. Y sí, también hemos hablado. Entonces no faltó el que fue a decirle que a criticar al buen James Gunn, y el güey le dice, bueno, que aparte, o sea, ya hablamos acerca de lo que estamos haciendo, y está pues apoyando el proyecto tal cual. O sea, él dice, o sea, vamos, básicamente James y Zack son amiguitos. De hecho, si no estoy mal, James Gunn escribió Army of Darkness. No, Army of... ¿Cómo se llamaba la chingadera esta de Snyder? Army of Dead. Creo que esa es de James Gunn, pero mi buen Francisco, ¿te acuerdas tú un poquito mejor? No. La de Batista, ¿no? Creo que sí es esa. Pero bueno, creo que Francisco no está. Francisco se fue. Francisco se escapa de mi vida. Army of Death. Sí. No, estábamos hablando de lo de James Gunn, compadre. Y que según el mismo James Gunn, Snyder le dijo que apoya las decisiones que ha tomado para el proyecto de DC. Sí, perdón, sigan, perdón. ¿Algo que quieras comentar, mi querido Carlos? Sí, fue sorpresivo, fue un poco troll también, yo creo, por todo lo que mencionas. O sea, estuvo de giro inesperado, que es casi así de, ah, mira. Entonces, pues nada más es como que a lo mejor una pregunta, ¿no? Así de, ¿cómo ves lo que está haciendo Jason? Ah, pues sí, está chido, ¿no? Ah, sello de aprobación, ya, sigan con su vida. Entonces, yo creo que va a ser interesante. Yo creo, a mí me interesó más la nota de que Ben Affleck va a dirigir una de sus producciones que está preparando. Entonces, algo también que surgió como un rumor hace unos meses, porque había un insider ahí muy famoso que todo lo que decía se publicaba o se hacía realidad, era que la familia Nolan estaba en charlas con Warner para hacer su propio universo cinematográfico de DC. Y digo, yo creo que a lo mejor si realmente tuvieran, no sé, la palabra, falta de visión o algo así, inclusive según el rumor dice que los Nolan iban a poner el varo, pues, o sea, que Warner nada más iba a poner su logo y iba a tener todas las regalías, pues se hubiera creado tal cual como lo hizo James Gunn, ¿no? Que comentó que las películas que están produciendo actualmente de Batman o Joker son como que un Elseworlds. Entonces yo no habría visto mal que hubiera algo así también, ¿no? Que realmente aprovechando todo esto del multiverso o las tierras paralelas, hubieran dejado que se siguieran produciendo estas películas o el Snyderverse o lo de Nolan, y que hubieran sido parte del universo DC, pero así como tal cual en el cómic, ¿no? Tierras múltiples, y tan se acabó así, ya tendrían contentos a los fans, seguiría habiendo Snyderverse o Ayer Cut o lo que ustedes quisieran, y yo creo que así hasta habrían ganado más, ¿no? Pero bueno, esto ya... No sabía que Carlos era un Snyder fan. Me gustan sus películas, sinceramente me gusta la forma en la que... por ejemplo, Watchmen para mí... está genial, o sea, he visto la versión del cine, la Ultimate, entonces tiene muchas cosas muy visualmente, me gusta cómo adaptó 300, uf, no manches, eso estuvo chingón también, todos los efectos, pero bueno qué bueno que apague mi cámara, porque así no ven mi cara. Sí, pues sí. Yo agradezco que aclaró que visualmente. Porque sí, la adaptación de Watchmen como adaptación sí está bien cool ahí. Pero bueno, ese es otro tema. El rollo es de que seguir un universo que no les funcionó económicamente por las razones que sean, porque nuevamente lo mencionábamos en el programa del miércoles, la Liga de la Justicia de Whedon tuvo como 600 millones, el Batman vs. Superman, que fue el primer problema que tuvieron, alcanzó 900 millones de dólares, que en teoría no son malas, de hecho no en teoría, o sea, en sí no son malas taquillas, pero no era lo que esperaban con los personajes que tenían, y pues enfrente le ganó Civil War, es como, acá sí, tenemos nada contra Superman, compadre, o sea, en teoría debe de haber tenido por lo menos el rebasar 1,000 millones, que nuevamente no es que cualquier película pueda hacerlo de manera fácil, o sea, hubo un periodo de Civil War a Endgame, que Disney, película que sacaba con Marvel, era rebasada 1,000 millones de dólares, Capitán Marvel los rebasó, no es lo normal, o sea, nada más que de repente parecía, y también Warner como que dijo, yo también puedo, y pues no pudo. Pero como que el plan estuvo muy apresurado, yo lo vi así también, o sea. No, pero a lo que voy, de todas maneras, o sea, no les funcionó, tal vez metieron 70 millones extras para sacar una película que ya estaba terminada, pues es más fácil darle luz verde a Joker, que te costó 50 millones de dólares y sí recaudó 1,000 millones de dólares, a una producción de Zack Snyder que te cuesta 400, 300, o sea, son estúpidamente caras como para continuarlas. Y la otra parte, que lo haga Netflix, es como, guay, o sea, ¿de dónde sacaron la idea? Esa parte la entiendo. Creo que rumores, mucho rumores, rumores. Exacto, pero creo que mucho el lo siento por Dark Lord, porque la neta es que me sorprende su nobleza y su limpieza de espíritu con estas declaraciones, pero en este programa sí somos bastante más, vamos, en general en la covacha somos bastante más ácidos con esto, pero mucho se debe precisamente a eso, ¿no? A estos fans que de pronto en este afán de querer sentirse adultos como adolescente de 15 años cuando agarra un cigarro y cree que ya son muy malotes, de pronto quieren o le exigen cosas a una franquicia que no, que no, que no va por ahí, ¿no? Y de pronto además se creen con el derecho de querer decirle a los dueños de los derechos cómo llevar sus cosas, o cómo de pronto esta tontería de Snyderverse, de Netflix, no me acuerdo cómo era el bendito hashtag, que bien lo dice James Gunn en su tweet, es como, ¿y esto de dónde salió? O sea, ni Netflix, vamos, ni a Warner le interesa, ni a Netflix le interesa, ni a Zack le interesa. O sea, esto ya es un nivel de estupidez y de cerrazón y de aferrarse a un cadáver que va más allá de lo racional. Porque además el punto no es ese, el punto es el nivel vitriólico con el que la gente ataca a los otros fans en Twitter. Y la neta es que, de nuevo, mi bronca, más allá de que me gusten o no me gusten las películas de Snyder, spoiler alert, no me gustan, hay un peso de sus fans que la madre, ¿no? E incluso, de nuevo, y el tweet de James Gunn, cuando dice, ni a Zack me interesa, y sí, antes de que lo pregunten, he hablado con él, y todo está chido con él y tal. O sea, básicamente es decirle a los fans de Snyder, güey, nosotros nos vamos a tomar un café para reírnos de ustedes, chavos, o sea, relájense un chingo. Y esa es como la parte pesada, ¿no? Te digo, o sea, ya eso ya pasó, pues, o sea, por eso digo, eso ya fue muy troll, y está bien, o sea, te digo, y aclarando también, o sea, eso del fanatismo sí está cañón para hacer ese tipo de movimiento. Y te digo, o sea, una cuestión en mi caso, o sea, me gusta, me agrada, pero yo no llego a ese nivel de fanatismo de estar ahí peleándome, o sea, es algo muy absurdo. Yo trato siempre de disfrutar todo lo que se ha visto en el cine y tal cual como lo he dicho en otros lados, pues voy con la mente así de que pues es una adaptación, todo funciona para esa adaptación nada más, o sea, lees el cómic, sabes cómo es Superman, sus motivaciones, todo esto, y ves una versión en el cine. Por ejemplo, te decía aquí Carlos Rambert que a mí me gustó que muriera Pa' Kent o dejara morir a los niños, o sea, son otras cuestiones, ¿no? Que pues a lo mejor para adaptarlo a un contexto crudo, porque así es como lo vi yo, o sea, algo que pues cómo pensaría un papá si tuviera un niño que cayó del espacio y que tiene superpoderes, pues es el miedo, ¿no? O sea, así de casi casi, pues mejor nos ocultamos para que no haya broncas. Y ya, entonces como que se entiende que una adaptación en un contexto real puede ser así. Y así es como lo veo, no me causa ruido de que ese no es mi Superman que me representa. O sea, no, o sea, también esas cuestiones del fanatismo es algo muy, muy feo, ¿no? Un fandom muy tóxico, en todos lados lo hay. Y bueno. ¿Por qué invitaste a Carlos? yo creo que había coherencia aquí en este momento, pero no sé, parece que... No, entiendo tu punto, y sabes, y al final del día me parece una visión sana de a la hora de consumir entretenimiento, ¿no? Pero también creo que sí hay cierta crítica que se vale hacer, sobre todo desde determinada perspectiva y con ciertos argumentos. No, pero de nuevo, porque si no, aquí vamos a terminar en otro asunto y vas a terminar haciendo otra no cuestión. Pasa nada, no pasa nada. Yo, no, pero más allá de tú y yo, o los amigos, más es como hablando de la gente, aquí lo que me parece resaltable y que creo que sí tienen que entender al final del día es que, de nuevo, a mí me pueden no gustar las películas de Snyder, a Carlos sí. Y podemos tener este debate y este encuentro. Pero lo que está cañón es cuando de pronto creemos que James Gunn y Zack Snyder son como estas fuerzas encontradas y tienes que tomar un partido y se vuelve, ¿sabes? O sea, al final del día es como la lucha libre. Y de nuevo, ellos dos se ven para tomar un café y pitorrearse nosotros, sin ningún conflicto, sin armar problemas, porque les vale. Volvemos a lo mismo, a ese nivel de puestos, digamos, y de recepción de dólares, nosotros somos lo que menos les importa, ¿no? Y aún así, yo sí creo absolutamente lo que alguna vez James Gunn mencionó después de que hubo un montón de que se salieron estos artistas, onda Iñárritu a tratar de vilipendiar al cine de superhéroes. Y me encantó lo que James Gunn dijo. Dice, está bien, es que te guste o no te guste, o que tú quieras hacer otro tipo de cine, o que haya más tipo de cine, eso me parece maravilloso. Lo que no me parece justo es que de pronto se critique a un género o a un tipo de cine, como si nosotros no pusiéramos el mismo tipo de empeño, o el mismo tipo de visión, el mismo tipo de interés o de inversión emocional para decir algo con las películas de superhéroes. Y si bien es cierto que no todo el mundo lo hace, porque al final son blockbusters, y es parte de lo que decía Valentín, de que ya estamos muy acostumbrados a que cierto tipo de películas van a recordar más de $1,000,000,000, cuando en realidad esa no tendría por qué ser la norma, ¿no? Y es lo que está también haciendo un problema en Hollywood ya, de que muchas películas no están teniendo salida, ni proyección, ni nada, porque si no llegas a esos presupuestos, simplemente tu distribución y tu publicidad y tu número de copias se ven en riesgo para poder llegar a la mayor parte de la gente, y ese es un problema. Pero de nuevo, o sea, y esta es parte, y de nuevo, y no lo digo de forma demeritoria, como mucha gente, ¡ay, son películas! No, porque de nuevo, para eso estamos en este tipo de programas, y por eso estamos a las casi 11 de la noche hablando, porque nos importan, y porque es importante para nosotros, y porque es parte de la cultura popular, y porque sin duda nos tocan emocional y mentalmente. Pero de aquel lado son negocios, y a ese nivel de negocios, muchas veces lo que importa, lo que nosotros nos mueve, lo que nosotros nos lleva, es lo de menos. Y es parte de lo que ahorita mencionaba Valentín, ¿no? Que para Warner, de nuevo, en este locubrar de, pues tenemos a Batman, tenemos a Superman, tenemos a Wonder Woman, pues esto va a ser, si en la otra, si en la casa de enfrente tienen un montón de perdedores, nosotros tenemos a los Big Guns, obviamente esta película va a ser $3,000,000,000, pues estaban muy equivocados, y eso fue lo que terminó haciendo que dieran para atrás con todo y buscaran un nuevo replanteamiento. Habrá que ver qué es lo que sucede. A mí, de nuevo, me sigue gustando la patada en los huevos a los Snyder Cats, y pues bueno, a ver qué ocurre después de esto, ¿no? Oye, tenemos algunos comentarios muy, muy interesantes de Samuel Franco. Dice que el fanatismo de los Snyderbots ya tiene rato, y el paso que van serán los tipos semi-edgies. ¿Qué onda, chavos? Este año es el bueno para que se restaure nuestro más que muerto universo. Ya hace rato de ello. A nadie le gustan las películas de Snyder, así de fácil. Quien diga lo contrario alcanzó el éxtasis viendo Roma de Alfonso Cuarón. Y a mí me gustó Roma, pero no la volvería a ver. Samuel Franco, y también dice, ya pasen a que Smash va a valer Young este año. Compadre, ya estamos por arrancar las noticias comiqueras, ese es el bloque bueno. Las noticias comiqueras son relativamente cortas, aunque yo esperaba que esto iba a ser corto, y mira, hablamos 20 minutos, pero estoy de acuerdo con Federico Blick, que dice que ya no veo la hora de que se deje de hablar de Snyder Mert, pero mira, cada que se toca el tema, le dedicamos un programa el miércoles pasado, porque esperamos ya sea el funeral. Yo no esperaba que Carlos, quien traiciona, acá también ya nos dijeron que Carlos es el bueno, que él es la razón del hashtag, él es el que traicionó originalmente. Ya no encuentro quién fue quien lo dijo, pero por aquí lo comentaron, fuera a defenderlo de esa manera tan del corazón. Qué triste, bueno. Y también nos dicen que la película se llama Dawn of the Dead, la mejor pinche película de Snyder, dijo Mr. Max. Y Gunn escribe Dawn of the Dead, remake del de Romero, dice Mr. Max. Luis Javier también nos dijo Dawn of the Dead de Zack Snyder. Dead of the Dead. ¿Okay? No, Dawn of the Dead. Perdón por la dislexia. El amanecer de los muertos, dices, no es fácil, carnal. Claro. Carlos Rambe dice, a Darklo le parece que haber dejado morir a Pac Kent es la mejor decisión que Clark pudo tomar. Isaías dice, honestamente, al Snyder Cut le conviene que nunca se haga el Snyderverse. Pueden seguir sacando sus teorías fanfics locas y estarán en un estado cuántico, si son reales o no, pues data, no lo son. Y Alex Guerra, ahora que ya sabemos de dónde salió el hashtag, fue Carlos Darklo, fue Alex Guerra quien lo dijo, cómo no. José Luis, esos que exigían la compra del Snyderverse por Netflix son los que no superan a sus exes. Ya cómanse la maldita naranja, dice acá. Pero compadre, no solo no superan a sus exes, son los que abren cuentas falsas para estoquearlos. Así de a ese nivel de. Del doctor no vas a estar hablando, compadre, fíjate. No, no, por favor. Carlos Rambe dice, ya conoce la maldita naranja. Si no fuera por la maldita naranja, no tendríamos tantas vistas ahorita todavía. Muchas gracias a todos los que están viendo en este momento el programa a través de YouTube. Dice Federico César Valentín, el Snyderverse necesita un funeral para que sus fans puedan seguir con su vida. Ojalá pronto tengamos un funeral ya hecho derecho. Creo que se va a llamar Flash. General Flashity Friends. Entendí la referencia. Y menciono lo de Flash porque este próximo domingo tendremos el avance de la tan postergada película de The Flash. Hoy tuvimos un nuevo póster que para la gente de podcast se los voy a... ¿cómo se llama esto? Describir. Básicamente nomás se ve la silueta de Flash así en chiquito porque nadie quiere recordar que es Ezra Miller el que está en ese traje. Así viendo una ciudad, él parado sobre... No estoy seguro qué es. Parece que es como la base del Batimóvil porque se alcanza por ahí a ver... Quiero creer que es la Batwing o un Batman muy delgado y en horizontal. Pero ahí se alcanza a ver un elemento batmanesco con la frase "Los mundos chocarán". Estreno el 16 de junio. Probablemente acá lo hagamos el 15 porque aquí están estrenando las películas los jueves. Y pues James Gunn ha declarado que es la mejor película de superhéroes jamás hecha. Claro, el hecho de que él esté ahorita como copresidente de DC Studios le quita un poquito la afabilidad. Me cae muy bien James Gunn, me gustan mucho sus películas, pero veremos en verano. Para empezar, vamos a ver si la grabaron o no. Eso va a ser muy interesante. Todos somos unas prostitutas en algún momento de nuestra vida y es bueno reconocerlo. Claro que las vamos a ver, hombre, ¿tú crees que no? Y... lo que sí es que han prometido que esta va a ser la película que va a reiniciar formalmente el DCU. Entonces todos esperamos que al final Ezra Miller se vaya y regrese, llegue un nuevo Barry Allen y que la película sí traiga la leyenda, ningún hawaiano fue lastimado para la creación de esta película. Después no lo sabemos, pero durante la filmación ningún hawaiano se lastimó. Y pues no sé qué esperan de The Flash, muchachos. Quién sabe, mano, o sea, con tanto recorte que ha tenido la pinche película, el último reporte creo que también fue de un insider ahí que andaba molesto comentando que ya habían quitado escenas de Michael Keaton, que habían quitado también a Gal Gadot, entonces, y que en el tráiler este que vamos a ver supuestamente no va a haber nada de ellos, son siempre rumores y aparte viniendo de gente que según está dentro, o tiene conocidos dentro, es así como que, ay, o sea, eso, a eso sí no se le cree nada, pero, pues, sinceramente, yo sí esperaba ver ese choque de mundos, como menciona, pues, ver a todos los que estuvieron involucrados, así tal cual como se estaba planeando desde un principio, y no sé, o sea, lo que tú mencionas es muy cierto también de que, pues, ya es lo último, por eso también James Gunn está apoyando la película con sus comentarios, porque creo que lo mencionamos en el en vivo anterior, de que necesitan su lana para empezar a producir lo que ya tienen planeado. Pues eso también de que es la mejor película jamás hecha de superhéroes, creo que ya también salió la actriz que interpreta se me olvidó su nombre, bueno, a la pareja de Barry, a decir lo mismo, de que le parece una de las mejores películas, que está muy bien hecha y que espera que a todos los fans les guste. Entonces, pues bueno, ya hay otra persona que está saliendo al quite, ¿no? A mencionar casi lo mismo que James Gunn. Y bueno, pues a ver qué tal, qué sucede. Algo por ahí mencionaba, bueno, también era cuestión de interpretación del inglés, que pues esta versión de Flash posiblemente continúe porque, pues, a partir de este momento, pues es el reinicio, y como que quiero creer que va a ser algo parecido a lo que ha sucedido con los cómics, y que todo comienza con un rayo, ha sido la frase en la que siempre que hay una crisis, pues es Flash el causante, y a lo mejor, como decían ahí, pues se va a estar moviendo en diferentes universos, y a lo mejor no se descartaría que lo vuelvan a utilizar para algún cameo, porque hasta el momento creo que James Gunn lo tiene como que el personaje fundamental o principal de este nuevo universo. Entonces, ¿quién sabe qué vaya a suceder con el actor? Pero pues a ver, ojalá, y es lo que decíamos también, ¿no? O sea, se está metiendo con Jason Momoa, güey, o sea, un hawaiano, a ver cómo se la va a ver ahí. Probablemente, quién sabe si Momoa salga, pero por lo menos... Sí. Mira, no dudo que tengamos a Flash más adelante, dudo que Ezra Miller continúe, pero ya veremos. Dice Carlos Rambert, o sea que la covacha solo da notas para los views y no porque quieren informar a la gente. Pretends to be shocked. La verdad es que las damos principalmente porque nos gusta el chisme. Mario Parras, saludos a toda la banda covacha que se desvela este viernes. Saludos, mi tío Mario. Samuel Franco, debo irme, la Speed Force me necesita. Rafael Páez, apenas cerré el changarro, estoy aquí, no olviden nunca las blasfemias de cada domingo. Las blasfemias de ayer y hoy son un must en la covacha, compadre. Justamente he platicado con el buen Arcángel, que sube muchos memes, le decía que vamos a tratar de cuidar ortografía y algunos temas, algunas palabras que no están tan chidas que salgan en los memes. Le dice, entonces ya vamos a dejar las blasfemias. No, las blasfemias no se tocan, compadre. Samuel Franco, esta película será una locura, comienza el reinado de DC Comics. Isaías, ¿para qué una película de Flash? Ya tuvimos la película de Sonic, Flash ya es redundante. Mario Porras, esta película de Flash, démosle el beneficio de la duda, puede ser el funeral de DC o un honorable reinicio. Mauricio dice que soy el único que piensa que el traje de Flash parece hecho de chicle, está muy feo. Pues es que parece de chicle todo el Flash, compadre, por la manera en la que se mueve. Ezra Miller y Samuel Franco dice que va a ser George Clooney, que no va a ser Michael Keaton, ya veremos. Mi querido Francisco, ¿esperas algo de esta película? No sé, yo ahorita, después de escuchar las declaraciones de James Gunn y de la actriz que hizo a Iris Allen, solo quiero recordarles que en 2017, Ray Fisher, Jason Momoa y Gal Gadot dijeron, viendo a cámara muy seriamente, que Justice League era la mejor película de superhéroes y que Joss Whedon les había dado la mejor experiencia en set de toda su vida. Entonces, recordemos eso antes de creer en las palabras de básicamente nadie al que le estén pagando millones de dólares por hacer prácticamente nada. So, dicho eso, la neta es que yo ya no espero nada, estoy como el chavito de Malcolm, pero pues sí, por supuesto que lo voy a ver, por supuesto que voy a verla con ganas de sorprenderme, de pasarla bien, de que me den un buen Flash. La neta es que hasta el momento, yo agradezco muchísimo que tuvimos, creo que 9 temporadas de Flash en televisión, de las cuales muchas valen la pena. Tuvimos un gran Flash, tuvimos un gran Barry Allen. Esto, la neta, es que a mí ya no vale. Pero, bueno, pues habrá que ver qué es lo que aprovechan como herramienta para este reinicio del universo DC cinematográfico. Pero, la neta es que tampoco. La verdad es que estoy esperando con muchas más ansias Shazam 2, incluso Aquaman 2, que esta madre. Pero, pues pienso ir a verla y ojalá me lo pase bien. Pues creo que eso es lo que todos esperamos, realmente, que Francisco se la pase bien. Samuel Franco dice, but debes decir bulla. No entiendo cómo fue tanto drama eso. ¿Qué película les gustaría ver Gunn dirigiendo? No sé, el hecho de que pueda dirigir Superman no me molesta, ya veremos a ver cómo funciona. Creo que él entiende que Superman no va a hacer chistes de penes. Federico Blee, el Flash de Ezra Miller parece personaje de Ren y Stimpy. Superman Legacy, obvio, dice Samuel Franco, él sí le gustaría verlo. Carlos, Francisco, también, ¿ustedes piensan qué película les gustaría ver que dirigía James Gunn? Yo creo que van a avisar que Ezra ya no continúa en el papel hasta después de la película, seguramente, hasta por poquito de respeto y a lo mejor hasta legalmente no pueden decirlo. Falta Danny DeVito, Jack Nicholson en este Flash, Jesse Superior Iron Man, todavía no lo sabemos. Mr. Max, ¿vieron la serie de Aquaman, King of Atlantis? Sí, y no me gustó. Compadre, don Carlos, ¿qué película te gustaría ver que James Gunn? Y si viste Aquaman, King of Atlantis. Pues sí, me gustaría ver en la versión que él ya dijo que va a ser el verdadero inicio de este universo, la de Superman. Se ve que le está echando ganas a la escritura. Por ahí, te digo, estaba esperando a una decisión con Ben Affleck, a ver qué película iba a dirigir. Entonces, prefiero que sea James Gunn a Ben Affleck para la película de Superman. Aunque también, o sea, Ben Affleck se defiende como director con alguna otra película, pero en definitiva yo creo que vamos a ver cómo le va a Superman con su dirección, ¿no? Considerando que pues James Gunn ha sido muy, tiene un característico humor, ¿no? Para sus películas con equipos de superhéroes desconocidos que han sido exitosos, pero pues vamos a ver, ¿no? Tiene ese gran peso sobre sus hombros de hacer un buen Superman para los fans que quieren ver a su verdadero Superman en el cine. Entonces, pues ya estaremos ahí esperando. Yo quiero que él sea. Lo vimos en la película de Joss Whedon, nada más te digo. Don Francisco, ¿qué película te gusta ver? Gracias. Gracias por tomar mis palabras y decírselas, Carlos. Sí, señor, tuvimos un buen Superman con todo y bigote, me vale madre. Ese Superman, lamento mucho informarle a todo el mundo que sí, con todo y bigote, con todo y su retintada de labios, con todo y su labio leporino, ese es Superman. Y yo agradezco mucho a Joss Whedon que por primera vez pude ver a Superman en pantalla como yo lo imaginaba, como yo lo veía, con todo y las versiones anteriores, y sobre todo que le dio chance a Cavill de mostrarnos que podía ser Superman. aunque lamentablemente pues ya nos lo quitaron, pero pues mira, la neta es que tengo ese momentito espectacularmente bonito. Yo sé que lo llaman Superman Legacy, pero sí, yo desde que lo vi en su tweet, bueno, en sus redes sociales de James Gunn leyendo All Star Superman, la neta es que me emocionó mucho. Creo que algo en ese nivel, independientemente de su estilo del humor característico, creo que algo en ese nivel loco, arriesgado, vibrante, con una explosión de imaginación, de color, de incluso de ácido, creo que a James Gunn le quedaría muy bien. A mí me gustaría que su Superman se acercara a ese All-Star Superman, y la verdad es que ese me emociona, y si de ser posible se avienta también una Justice League, creo que podría hacerlo muy bonito. Pero ahorita me enfoco con que su Superman Legacy se acerque a ese All-Star Superman, y me encantaría verlo en ese estilo, porque creo que si algo nos ha demostrado es que es un director con mucha imaginación, con mucha visión, con capaz de llenar la pantalla de mundos imposibles y de imágenes locas, y creo que eso le quedaría muy muy bien a ese estilo Superman. Cierto, es, dice Eric Hernández, creo que Affleck se aventó a Josh Reeves en la semibiografía, sí lo hizo. Carlos Rambert, no, Francisco, no vuelvas a defender a Joss Whedon, ahora lo defendí yo. Luchamex, hola a todos, y esta vez veo que le tengo poca fe en Flash. Y Daniel Vera, ¿ya hablaron de lo de Smash o estoy a tiempo? ¿Estás a tiempo, compadre? Ya hablamos de él, te lo perdiste. Apenas vamos a empezar con las noticias comiqueras, porque así somos aquí. Y nada más, comentario de Isaías Con, tiene que hacer una película de Ambush Bog, o todo esto fue para nada. Bastante de acuerdo contigo con ese tema, compadre. Empezando las noticias de cómics, Injustice regresará en Adventures of Superman. Resulta que durante la Comic Con de Nueva York anunciaron que la serie de Superman con Jonathan Kent se cancelaba, pero que iba a haber una miniserie de 6 números llamada Adventures of Superman con el mismo equipo, bueno, no con el mismo equipo creativo, pero con el mismo escritor, Tom Taylor. Y ahora se reveló que para celebrar el 10º aniversario de Injustice, pues Tom Taylor va a meter este universo básicamente con el de Adventures of Superman. Mi estimado Francisco, ¿te sabes un poquito más de este chisme? Pues creo que lo acabas de mencionar, básicamente lo que menciona Tom Taylor en su tweet, que recordemos que esto sería cualquier cosa, pero Injustice terminó siendo uno de los cómics más populares de la última década, y una de las razones por la cual mucha gente cree que Zack Snyder adaptó bien el universo DC, cuando obviamente no fue así, pero Injustice fue este hitazo brutal, y lo escribió Tom Taylor desde la primera serie. Injustice sale de este videojuego creado por el estudio creador de Mortal Kombat, en el cual crean este universo paralelo en el que el Joker mata a Lois Lane y Superman después de eso se vuelve un tirano miserable, y pues bueno, buena parte del universo DC está a su favor y otra parte del universo DC está en su contra, y eso daba pie a este videojuego de peleas que la verdad es que es muy muy entretenido y a mí me gusta mucho, por lo menos el primero, el segundo no lo puedo jugar, pero dicen que está bastante chido. Y su adaptación en cómic estuvo a cargo del escritor Tom Taylor en todos los años, creo que fueron 5 años, no me acuerdo, 4. Todos fueron publicados por Smash, entonces ahí si los rascan los encuentran bastante fácilmente. Y pues bueno, ahora que se está encargando de escribir a John Kent, Tom Taylor presumió esta semana que parte de la historia que va a lidiar estos números es que Ultraman, quien no lo sepa, es el Superman de Tierra 3. Clásicamente, creo que ahorita ya les cambiaron el número, pero originalmente era Tierra 3, que era el entre comillas, Superman del Sindicato del Crimen, que es un Superman malvado, que se llama Ultraman, pero que ahora está recorriendo el multiverso, matando a todos los Kal-El que se encuentra. Y en este proceso va a llegar a la Tierra de Injustice, en la cual se va a tener un enfrentamiento, por supuesto, con Jonathan Kent y con, por supuesto, con el Superman de esa Tierra. Entonces Jonathan va a llegar como un chavito perdido a esta Tierra de Injustice, donde se va a echar un trompo con dos Supermanes más experimentados y más mala madre que él, y veremos cómo Tom Taylor lidia esta onda. A mí la verdad es que pues ni me prende ni me deja frío, simplemente me parece que es una historia que me suena divertida. Me ha gustado cómo ha escrito a John Tom Taylor, y pues bueno, a mí Injustice, aunque a mí no me gustan los cómics de Injustice, entiendo que son muy populares y eso sin duda va a traer a nuevos lectores al título, después de todo el escándalo de que si era gay, que no sé qué, Peter Walk, se arruinan todo. Entonces, pues veremos qué ocurre con esta serie. Pero sin duda, a mí me queda clarísimo que más allá del décimo aniversario y todo lo demás, y es tratar de traer lectores a Superman y en particular a Jonathan Kent. Espero que funcione. Yo le traigo ganas. Tom Taylor es un buen escritor y me gusta lo que ha hecho, y veremos qué es lo que ocurre con esta serie. Según Tom Taylor, la historia va a suceder alrededor de Injustice año 5, o sea, va a estar como en el mero chismecito. Yo nada más leí el primer año de Injustice, a mí sí me gustó mucho la historia, pero como que para seguirla, pues, ya como, sí, está bien para una maxiserie, pero no para una serie regular. También dijo que los fans pueden esperar que veremos las versiones de Injustice de Batman, Superman y la Mujer Maravilla en Adventures of Superman, John Kent. Entonces, pues mira, pues ahí viene esta versión. Mi estimado Carlos, ¿sí seguiste? Es interesante. Sí, igual que tú, nada más me chuté el primer año, supe más o menos de qué iban los restantes, pero también ya, sí, como que para mí fue suficiente, ¿no? Demasiado Injustice, igual y posiblemente en algún momento los lea, pero en este caso, pues, a lo mejor también esto da pie a que se cree otro nuevo año, posiblemente, pero sí me va a resultar interesante ver este crossover entre estos personajes y cómo va a afectar a John Kent ver una versión tirana de su padre en otra tierra. Entonces vamos a ver qué tal se pone. No se menciona si solamente va a ser por este número único o si va a continuar en el resto de la miniserie, pero te digo, posiblemente también esto dé pie a que se genere un nuevo año para toda esta saga de Injustice. Lo más importante es a ver cómo se publica acá en México, pero al rato vamos a hablar de ese tema, muchachos. Yo espero. Ahorita hablamos al respecto. Dice acá Iván Ruiz, tirano, malvado y opresor, están hablando del Vale, ahora así no. Es, vale. En Injustice vimos el fin con He-Man, dice Square Iron Man, nos recuerda. Mejor la nota Poison Ivy. Ya, sí, compadre, ahorita vamos a eso. Luchamex, está tranquilo, muchacho, tranquilo, porque de hecho es el que sigue. Esperemos ver Batman 89, la película de Superior Iron Man. Iván Ruiz manda saludos a Rachel Gould y a Hipster Vale. Saludos, compadre. Y pasando justamente al tema que le late, que le importa muchísimo a mi querido Chamex, resulta que la serie Poison Ivy de esta G. Willow Wilson, pues ya se hizo regular. Ustedes van a decir, pues ¿cómo? O sea, está regular así, más o menos. Ay, qué mal chiste, mente, perdonen ustedes. Bueno, lo que pasa es que este cómic originalmente iba a ser una miniserie de 6 números, y por ahí del tercer número le dijeron, ¿sabes qué? Aviéntate la de 12, y ya anunciaron oficialmente, bueno, es que ya salió en las solicitations de esta semana, que Poison Ivy, pues nada, o sea, va a haber un número 13 a partir de junio, si no estoy mal. Bueno, sí, la solicitation que salió esta semana, y se hace serie regular oficialmente. De hecho, justamente en el cómic de esta semana de Hiedra Venenosa, se puso la semilla, no por intended, de lo que va a suceder después, porque Pamela regresa a Gotham City. Entonces va a estar bastante coquetón. Yo estoy muy contento con la noticia, porque este cómic, si no lo están leyendo, neta, no sé qué están haciendo. Es de los cómics de DC que están pasando muy por debajo del radar, cuando no debería. J. Willow Wilson está haciendo joya, una maravilla con Pamela Isley. Échenle un ojo. Y aparte, a mí me gustaría que también ella se hiciera cargo de Catwoman después de leer su One Bad Day. Qué chulada de comiquito. Don Darklo, cuéntame un poquito. ¿Estás leyendo Darklo o estás viviendo en el error? No, fíjate que lo único que me quedé fue cuando terminó todo esto de Fear State. Me gustó el tratamiento que tuvo dentro de la propia miniserie esta versión dividida de Poison Ivy. Aquí en ese caso, como veo que tú lo estás siguiendo más, ¿cómo se combina con la cronología actual? O sea, ¿es posterior a todos estos sucesos de Fear State? ¿Ya se volvió a unir? ¿O sigue siendo una Queen Ivy? ¿Cómo está aquí la historia? Es posterior. La serie se está leyendo muy rico después de, o sea, es como muy independiente a todo lo que está sucediendo en Ciudad Gótica, pero sí es posterior a, es cuando está Pamela con este problema de que la... pues está básicamente enferma, está liberando esporas por todas partes y trae el plan de matar a la humanidad, básicamente. Por acá Federico Blinos hacía muy buena aclaración, que el arte de Poison Ivy está bien bonito. En efecto, el arte de Marcio Takara está bien chingón, pero no solamente eso, también el colorista Arif Prianto, creo que se llama, también es muy muy bueno, pero el rotulista, ese Hassan Otsame Elau, en serio... Rara vez pongo yo atención en los rótulos, disculpen ustedes, soy un mal ñoño, pero qué bruto, qué trabajo hace, en serio, amo lo que hace este cabrón en este título, le da una personalidad bien chingona. No puedo, yo sé que ya hablé mucho, y creo, Francisco, yo sé que leíste los primeros números, no sé si vas al día, pero ¿qué te parece esta nota? Ya he dicho, justo esta semana me emparejé, el número de esta semana está precioso como su chingada madre. Sí, la verdad es que me ha gustado mucho, como dices, la verdad yo no, digo, J. Willow Wilson me encantó su Miss Marvel, me parece espectacular, me parece increíble lo que hizo con Miss Marvel, pero otras cosas que le había leído, la neta es que no me habían emocionado mucho, y sin embargo este título me sorprendió por completo. Como bien menciona Darklaw, el título empieza justo en el aftermath de Fear State, con Pamela saliendo huyendo de Gotham, tratando de pues sí, por una parte de matar a la humanidad, pero por otra descubrir cuáles son las partes de ella misma que perdió en todo este proceso de volverse Queen Ivy y lo que le envenenaron y todo este rollo, y tratando de volverse a ser a sí misma y de reencontrarse, y en camino a Seattle, que es donde empezó todo su origen con ella y el hombre fluorónico, también conocido como Woodrow, Jason Woodrow. La verdad es que el título va súper bien. Sí, a mí me llamaba la atención que no mencionaras a Takara, cuando la verdad es que sí creo que sin duda el guión de J. Willow Wilson es espectacular, pero el arte de Takara lo eleva a niveles extraordinarios. Como bien mencionas, la verdad es que todo el equipo creativo está muy bien. Hubo por ahí un par de números previos a este número que no fueron dibujados por Takara, que no desmerecen para nada, pero pues sí se le echa en falta, la verdad. Y creo que bien merecido la digamos que graduarse de miniserie, primero de 6 números, después de 12 y ahora serie regular. Creo que J. Willow Wilson está haciendo un gran trabajo. Habrá que ver si puede mantener el paso ya mensual después del número 12, porque recordemos que ha habido otros casos donde también se nos empiezan a tambalear los creadores. Pero creo que en este caso va muy bien. Y el número de esta semana en particular lo demuestra. Es un número en el que podemos decir que no pasa nada, entre comillas, y sin embargo es un número espectacular, hermoso. No quiero mencionar mucho, pero sale Harley, que últimamente se está volviendo uno de mis personajes entrañables. Es mucha culpa de Stephanie Phillips, que la neta es que también está haciendo un trabajo espectacular. ¿Quién maldita sea lo diría que estoy hablando maravillas de un cómic de Harley Quinn y de un cómic de Poison Ivy? La neta es que son dos sorpresotas enormes en los últimos años y están muy bien hechas, están muy bien llevadas. De nuevo, a mí me preocupa la parte de que al final del día, la parte de Harley Quinn la entiendo porque está en este viaje de redención y de encontrarse como ella misma y de tratar de redimir sus errores, y ese es mucho del encanto de lo que Stephanie Phillips está haciendo. Pamela Ivy no está en ese proceso, Pamela Ivy sigue siendo una villana, y eso me parece también interesante, pero me preocupa porque muchas veces los cómics de villano tienden a dar más tumbos que avanzar. Entonces, de nuevo, como historias claras, concisas, llegan a tener muy bien, pero ya a largo aliento empiezan a fallar. Espero equivocarme y que J. Willow Wilson sepa qué hacer con Pamela, pero la verdad es que Poison Ivy está siendo espectacular. Ojalá, para aquellos que no le estén leyendo, se den un chance de hacerlo, porque vale muchísimo la pena, y si alguno de ustedes lee en español, esperemos que las siguientes noticias abran la puerta para que en algún momento tengamos aquí el cómic de Poison Ivy, porque la verdad es que vale muchísimo la pena. De entrada, porque en serio sí lo veía medio complicado que llegara con Smash. Perdón, estamos adelantando un poquito el tema. Dice el Chamek, Poison Ivy, tremenda obra maestra, 2010 y God. Dice Rafael Baez, mi esposa va a estar feliz con que la serie regular ya no voy a madurar mientras dure la serie, dice Rafa. Iván Ruiz dice que Francisco debería darme clases de comedia. Debería. Es que además el arte de Poison Ivy está bien bonito, es Federico y Rafael. ¡Jujuy! Poison Ivy. Y también te pregunto, los Chamex, a ti, Francisco, ¿vas a comprar la serie de Jonathan Kent en español? No. No. A mí se me hace que eso lo hizo nada más para molestarte. Me sonó como algo muy agresivo, si me lo preguntas, pero bueno, te lo chamé. Y justo por eso no respondí como se lo merecía, porque dije, no voy a caer ante la provocación y no voy a decir, ¿acaso tengo las rodillas al revés? Por eso no lo dije. agradezco que no lo hayas dicho, compadre. Bueno, una muy buena noticia, resulta que Neil Gaiman va a escribir una nueva historia de The Sandman. La mala noticia es que va a venir en un box set bien bonito al parecer, porque va a traer un casco de colección de Morfeo, pero va a ser una edición que va a costar $500. O sea, neta, para una nueva historia, o sea, pero es una historia corta además. Entonces, pues no sé si realmente valga la pena echarle $500 para eso, pero pues a lo mejor habrá quien sí diga, yo le entro, cómo no, porque miren, es Sandman y a mí me gusta mucho, y es Neil Gaiman haciendo algo nuevo con el personaje y bla bla bla. Esta colección, box set, va a incluir, se va a llamar The Sandman Morpheus Helm Masterpiece Edition, o sea, el casco de Morfeo Masterpiece Edición, obra maestra, y va a incluir pues básicamente todo. Trae Sandman del 1 al 75, las ediciones de prosa de The Sandman, The Dream Hunters, The Sandman Endless Nights, The Sandman Overture, una serie de artes creados por Michael W.M. Kaluta, no sé cómo se pronuncia W.M., y la nueva historia de Morfeo, que supuestamente va a estar ambientada en el mundo de los sueños de The Sandman. Y según lo que dicen, bueno, un breve adelanto de la historia, reza así: el 15 de octubre de 1840, mi queridísima Dora, 15 de octubre de 1840, mi queridísima Dora, te envío un paquete por correo separado. Antes de que abras el paquete, déjame decirte lo que contiene y las curiosas circunstancias en las que lo obtuve. O sea, es hasta ahorita lo único que ha salido así como extracto para llamar la atención. El box set saldrá a la venta el 14 de noviembre si todo sale correcto. Muchachones, ¿le entrarían $500 por una historia corta? No dice de cuántas páginas. O sea, podrían ser 3 páginas, 4 páginas nuevas de Gaiman escribiendo Sandman. Me imagino eventualmente saldrá en alguna nueva colección. Acaban de sacar el Deluxe Edition, DC culero, pero no sé ustedes qué piensan de esta noticia. A ver, buen Francisco. Pues es que la neta es que los $500 no son por los cómics, vamos a ser particularmente honestos, es por el prop. O sea, $500 es lo que pagas por una estatua, por ese tipo de cosas. O sea, lo que te están vendiendo es el prop y ya lo demás es como el evento. Habrá que ver la calidad del prop a ver si vale los $500, la verdad. Pero la neta es que probablemente, muy probablemente, sí, o sea, sí, yo sé que me estás señalando de a mí sí tiene, pero no se ve, o sea, esto es otra cosa, es un diseño, no es el casco así como lo vas a ver, pues, ¿no? Entonces habrá que ver la calidad del casco, del material, qué se puede hacer con él, ¿no? Si nada más es para tenerlo ahí como, tampoco, no sé. Pero son 10 mil pesos, obviamente no lo va a comprar, o sea, vamos, no es que quiera, es que no hay manera en el infierno que pueda pagar 10 mil pesos por si no es que nos caiga una evaluación del año, ojalá me calle el hocico, pero si se mantiene el precio como está, son 10 mil pesos, no va a haber manera en el infierno, y probablemente esas páginas las vamos a ver después en otro lado. Lo triste es eso, Valentín, que justo acabamos de tener la edición deluxe de Sandman, que a mí me parece la edición ideal para leer Sandman, me parece una edición espectacular. Son 5 tomitos con todo Sandman, más Overture, más Death, o sea, todo en un bonito formato deluxe. La neta es que a mí me parece espectacular, y de pronto que saquen estas páginas extra, pues a ver en dónde las van a meter, porque pues va a ser de, pues, o sea, quiero tener todo Sandman, ya tenía yo todo Sandman hasta ahorita, maldita sea, y eso no sé cómo lo van a publicar o cuál va a ser esa idea. De que lo vamos a terminar leyendo, lo vamos a terminar leyendo en algún lado de alguna forma, y de ese te lo va a poner al alcance para que lo puedas comprar, ¿sabes? Porque el mismo DC sabe que no todo el mundo puede pagar 10 mil pesos o $500 por cualquier cosa. Entonces, pues, veremos, pero mira, de nuevo, lo acabamos de decir hace un ratito, es capitalismo siendo capitalismo. Don Carlos. No, hombre, es que fue para mí toda una odisea también conseguir un par de tomos de lo que fue la primera colección de hardcover que publicó Televisa. Porque ya es que sí se agotó, entonces no hubo reimpresión, entonces nada más estaba ahí tratando de cachar algún evento para... ¿Sabes qué, compadre? No es que no se hayan agotado, sino que no lo distribuyeron correctamente, porque después el 2 que estaba así agotadísimo en todas partes para la SmashCon, lo sacaron hacia lo baboso. Y yo todavía... Que el que a mí me hizo falta desde un principio, o sea, aquí llegaron todos, pero volaron. fue el número 5 y el 9. Entonces, pero el 5 fue el más difícil de conseguir y estaba sobre precio así del doble. Me nací de no mames, voy a tratar de ver qué onda. Afortunadamente, luego llegaron otra vez a los puestos de revistas y al precio de portada. Entonces fue así de güey, dámelo ya, es más, ni lo pongas en el anaque porque yo lo quiero, güey. Y sí, o sea, imagínate, o sea, fue toda una odisea conseguirlo. También los otros tomos que salieron por separado. Viene esta colección en TPB que estuvo carísima, por si no la seguí porque ya tenía los dark covers. Pero fíjate que mi última opción iba a ser esa. Como no conseguía los dark covers, dije, híjole, pero pues voy a tener que conseguir el TPB porque más no hay los dark covers que quiero. Sale esta versión apenas el año pasado por la cuestión de la serie de televisión. Pero hasta ahí quedó, mano. En español, los fans pues nada más tienen ese volumen único. No hubo noticias de un segundo o que la fueran a continuar. Y pues la verdad, con esta reedición para lo que es el prop, la verdad el prop se ve muy chido. Por ahí ya tengo, creo que la foto debe de estarse ya programada ahí en sector. Pero se ve muy padre, se ve muy bonito el casco. Pero sí, o sea, sí está, siento yo, exagerado el precio. Y también la historia nueva, dudo que sea de muchas páginas. Y conociendo a Neil Gaiman, pues obviamente va a ser una muy buena historia. A lo mejor no cambia por completo toda la cosmogonía de Dreaming, pero igual va a estar interesante leerlo. Ándale, ahí está el profe, no, está genial. Y bueno, pues ahí a los que son cosplayers a lo mejor igual te la quieran poner, ¿no? Pero sí, yo también. Pero es tamaño para... ¿Es cabeza regular, güey? Pues ahí la primera foto que pusiste se ven los libros. Entonces imagínate, el tamaño del hardcover y el casco, pues yo creo que sí está... Okay. Sí se nota como si fuera escala 1 a 1, por ejemplo. Bueno, se ve bien. Pero, no queda, pero como, no queda bien como casco, porque si lo ves está justamente... incompleto, está chido, entonces nada más sería como ponértelo así como careta, si acaso, ¿no? Entonces, no sé. I don't know. Ok, porque dice que es un casco de resina de 15 pulgadas, que son como 30 centímetros, ¿no? Ah, pues entonces ahí se ve mal la foto, porque sí se ve, o sea, comparando el hardcover. No, sí. Sí, no, es que a mí se me hacía que era chiquito. Sin albur, sí, sin chingarme solo. Pero bueno, pero todo eso, compadre, era por 40 centímetros, 38 centímetros, 38.1 centímetros es lo que mide esa cosa. O sea, está chiquito. Sí, está chiquito, oye. Pero aún así, ¿dices que sí te aventarías a comprarlo o esperarías una edición si es que llega a existir la posibilidad de que futuro haya algo? No creo, man. Yo creo que sería más fácil que yo me arme una con puro papel maché. Ok. Dice Iván, cuando Francisco consiga el casco de Sandman, debería presumirlo. Isaías dice, la distribución de Televisa siempre ha sido súper rara. Sufrió un montón por el tercer volumen de Hellboy y ahora te lo venden por kilo. Iván Ruiz, la primera colección de Sandman tuvo una pésima distribución. Sí, ¿no? Justamente. Roxon dice que ese Sandman sería el ómnibus más grande de la historia. ¿O cómo saldría? Mejor que salga el volumen 2 Deluxe. De hecho, sí está raro, porque creo que sí se refiere a que Masterpiece Edition. Se me hace que sí va por ahí el asunto, pero ya veremos. No, es un box set. ¿Qué tanto? No, dice box set. O sea, No hay manera, por un número de páginas, no hay manera que puedas meter eso en un tochal. O sea, incluso en los ómnibus que sacaron, está dividido en tres. Entonces, ya son chonchos. Entonces, o sea, no, simplemente no hay manera de que un libro te soporte esa cantidad de páginas. Y Superior Iron Man, como leo Hiedra Venenosa, pues ya está el primer TPB disponible. Yo me estoy esperando a que salga un tomito recopilatorio más coquetón. Dice Roxon, perdón, gay Ken TPB, ni loco lo compro. No es gay, es bisexual. Y el primer TPB te lo recomendaría muchísimo. El segundo no, porque es muy aburrido. El tercero mejora. Pero sí, el segundo, la verdad. Y mira que tiene colores bien bonitos de nuestro querido Federico Bli. Pero ay, es que sí baja. No se hace malo. Bueno, a lo mejor de corrido se lee mejor. Probablemente. Pero el primero te lo recomiendo bastante. Rafael Páez. Bueno, se lo han leído. Y pues bueno, son las 2 horas y vamos a temas comiquero mexicano, aunque todavía falta el chisme. Pero lo que pasa es que hace ratito, no hace ni unas horas, Panini confirmó en redes sociales que el próximo viernes tienen su live para presentar las novedades de abril. Habían prometido que cada mes van a tener estos lives como el que hicieron el 5 de enero para anunciar las próximas salidas de cómics en general, no solo de Marvel, pero pues también de cómics. Bueno, anunciaron 10 de Marvel y 3 o 4 de Star Wars y uno de... No, todos de Star Wars y uno de Conan sin esto de Marvel, algo así, en enero. Bueno, el de febrero se les retrasó un poquito, pero el próximo 17 de febrero a las 2 de la tarde tenemos una cita en nuestro muro de Facebook para revelar los lanzamientos de abril y dar el primer vistazo a nuestras ediciones Marvel. De hecho, prometen que va a haber casa llena, dicen que van a andar por ahí Leonardo Rabegui, Elizabeta Sánchez, Marilú Vargas y Ale Romero para estar platicando y aparte mostrar las primeras ediciones impresas de Marvel Comics ya con su propia era. Oficialmente salen a la venta hasta el 22 de marzo, entonces las van a tener muy muy adelantadas. Quién sabe si eso confirme que sí vamos a tener preventas llegando a tiempo o si no esté todavía todo impreso y apenas van a tener las grapas. Bueno, ya veremos el próximo viernes a ver qué tal este chismecito, pero habrá que estar allá al pendiente. No sé qué tanto podamos sacar de este, pues es más un anuncio que otra cosa. No sé qué esperen ustedes. ¿Qué esperas tú, mi querido Carlos, acerca de este chisme? Que pues que anuncien que van a bajar los precios. No, realmente pues yo espero que los títulos que mencionen pues ahora ya sean los que tantos lectores están esperando que ya publiquen, ¿no? Pero aún así, como se comentaba hace tiempo, ¿no? Estaban exige nuevos títulos, pero a muchos como que se les hizo un poco difícil entender que apenas está empezando, están apostando por títulos que se sabe que van a vender bien porque son personajes de los más famosos o más conocidos. Y bueno, si en la primera tanda traen lo que es el Inmortal Hulk, que es uno de los más esperados por los lectores, pues a ver si en esta segunda tanda que van a anunciar, pues ya traen lo que muchos fans están pidiendo. Entonces, pues vamos a ver qué tanto se sabe que Panini siempre escucha a los lectores en lo que son las propuestas, ¿no? Tienen su consejo editorial y a lo mejor empiezan a checar ahí qué tanto piden los lectores en los... ¿Qué días son? ¿Miércoles de peticiones o jueves de peticiones? Son los viernes de peticiones en manga y en cómics es el primero de cada mes. Ok, entonces pues vamos a ver qué tanto eco hizo esa publicación y a ver de todo lo que ahí se puso, a ver qué es lo que van a traer. De todas formas, pues no creo que también sea el único en vivo donde vayan a anunciar más novedades. Esperemos que sean constantes. Prometieron que va a ser mensuales. Lo que sí no creo, compadre, es que el último posteo este de sugerencias vaya a surtir efecto en los anuncios de abril. O sea, eso sí no hay manera. Bueno, eso sí, obviamente. Pero a lo mejor qué tal si ya hay alguno ahí de los que estuvieron pidiendo, ¿no? Entonces, eso sí estaría chido. Exacto. Pues eso espero, men. A ver qué tal nos sorprenden. Y pues a ver qué cómics, aparte de Star Wars o Conan, anuncian. Era algo que yo estoy siempre ahí comentando, que ojalá no desatiendan lo que ha sido este otro tipo de historias fuera de los superhéroes. Para mí han estado geniales, pero pues a ver qué sale. Mi querido Francisco. Yo sigo sorprendido y gratamente agradecido por la pureza de espíritu, la bondad indiscutible y la magnanimidad de nuestro querido Dark Low, porque es un bonito contrapeso a este programa, usualmente donde somos bastante más cínicos de lo usual, y mi querido Dark Low acá en buena onda, no, pues es que muy buena onda. No, yo la neta estoy esperando nada más ver el anuncio del primer ómnibus que ya habían anunciado, pero que no nos habían dado el precio. Espero que en esta ocasión, como es a mediados de febrero, ya traigan precios, no sean culeros. De ahí en fuera, no sé cómo vaya a estar el rollo de los siguientes lanzamientos, porque el grueso de lo que mencionaron en el primer mes tiene continuación, ¿no? Entonces, pues si le siguen metiendo leña al fuego, no sé si hay economía que lo aguante, la verdad. O sea, si ya con lo que estamos hablando de los precios altos que platicamos hace un par de semanas, le aumentas más títulos y todavía le metes un ómnibus, no sé cómo vaya a estar el mercado, si lo aguante o si pueda, o si pueda soportar más, porque recordemos, en la preventa anterior solo hubo uno de X-Men, porque salía a finales de marzo, pero este abril tendrían que anunciar los dos de X-Men, y todo lo demás continúa, todo lo demás es mensual, básicamente. Entonces, habrá que ver si en la línea pequeñita anuncian el 2 de Miss Marvel o ya el de Miles Morales, que ya nos habían también prometido. Y habrá que ver si viene un segundo Marvel Must Have. Y me quejaré amargamente porque seguramente va a ser otra porquería como Civil War. Pero de ahí en fuera, no sé. La neta es que me vale un pito. Pero quiero ver el precio de los ómnibus. Sobre todo para ver las quejas del precio, porque seguramente va a ser el mismo precio del de Darth Vader, lo cual me parece lamentable y tristísimo, que no entiendo cómo es el mercado mexicano. Mira, pues, ahorita el buen Carlos habla de los precios. Yo quiero comentar, y aparte así como que te aseguro, viene Spider-Man 2, viene Avengers 2, viene Immortal Hulk 2, porque claro, como bien dice, son mensuales, viene X-Men 2 y 3, en teoría. Del Marvel Must Have ya hubo por ahí un teaser de Man Without Fear y el mismo tío Panini, de hecho el mismo Leo Rabegui lo comentó en una entrevista que tuvo con Comics Men. Entonces ese va a ser el segundo Marvel Must Have, el Man Without Fear de Frank Miller. Ese sí está chido, ese sí está chido. Todos, escúchenme perfectamente bien, no compren Civil War, mándenlo la chingada porque está carísimo, y compren Man Without Fear. De ahí en fuera, bueno, también ya hubo teaser del tomo final de Beyond, entonces muy probablemente también viene en abril. Y el ómnibus, del que también todavía no tenemos precio, pero dice Dark Lord que él dice que sí. Ah, lo que pasa es que pues como todo mundo que sigue publicaciones manga, saben que se filtran los famosos ISBN, entonces ya también por ahí los mismos otakus que cargan este tipo de imágenes en diferentes grupos, pues soltaron también ahí que también ya está la información de cómics de Marvel. No les interesan, obviamente, pero ahí ponen la información. Y pues coincidentemente, ahora sí, los precios sí están pues con datos reales, ¿no? Se sabía mucho tiempo también que este tipo de publicaciones el precio no era fijo o no estaba seguro, porque se había dado el caso en algunos mangas que no coincidía el precio final de salida con el precio registrado en esta página de ISBN, pero todo lo que se registró de estos primeros lanzamientos antes de que Panini publicara oficialmente su lista, pues sí, coincidieron. Entonces, hace unos días también se filtró esta información de lo que es el precio del ómnibus, el precio de este Mosque para el de Daredevil, y si hay una variación. Aquí suéltalo, Carlos. Sí, o sea, no pude checar y también coincide con que son menos páginas o algo así, ¿no? Pero el ómnibus de Spider-Man va a estar más o menos en unos 1,600 pesos. Entonces, pues sí es menos que el de Star Wars. Y el Mosque de Daredevil creo que también baja un poco, pero pues no sé qué tanto vaya a ser recibida la noticia. Aunque ya sabes, no faltó los que cuando se enteraron de la noticia del teaser de Panini, pues estaban con su famosa frase, ¿no? Otro repollo, ¿no? Entonces, pues eso era. Fíjate, el tomo, el ómnibus, si es el precio, no estaría tan mal, considerando que los ómnibus de... déjame terminar de hablar, mi querido Francisco. Considerando el precio del ómnibus de Darth Vader de Panini, porque ese era de 600 páginas, si no estoy mal, 600, 700 páginas, en 1,800 pesos, y el ómnibus de la Amazing Spider-Man de Michelini y de McFarlane es de 856 páginas, entonces tendría más páginas a un precio menos caro que el del año pasado. El Marvel Must Have evidentemente tiene que ser más barato, porque de entrada son cuatro números nada más, no me acuerdo, son dobles. Según yo fueron Prestige. Pero son dobles tal cual. Porque si son dobles, serían 8. No hay manera que sea Prestige si no son. Pero, okay. Pero también igual estoy mintiendo, la neta es que no me acuerdo del formato de. Probablemente igual son singles, pero sí sé que fueron más páginas del cómic regular. Ok, bueno, según también ya me metí a checar, porque de entrada son 5 números, no son, yo mentí, no eran 4, son 5 números. Lo que no estoy viendo es el número de páginas. Ahorita se los confirmo. El número de páginas de algunas ediciones es de 224 páginas. No, entonces sí son dobles. Entonces va a salir más o menos como el de, debe salir en como el de La Sombra de la Araña, que salió en $329, más o menos. Entonces sí va a ser más barato que el de Civil War, pero igual va a estar en un precio, pues creo que va a salir más o menos igual que lo que salió el de Televisa, porque el de Televisa salió hace como 6-7 años. También, gente, o sea, el último tomo de Man With a Fear aquí en México salió hace como 6-7 años, ya no cuenta tanto como Repollo. Con Civil War sí está cabrón. Entiendo que sería más chido ver cositas como Avengers Forever o el de God Love Man's Kills, o sea, cosas que jamás hemos visto aquí, que son buenísimas y que por alguna razón ninguna editorial, ni Televisa durante casi 20 años, ni editorial Vito durante sus 8 años, logró publicar. Vamos, ni novedades trajo God Love Man's Kills, no sé por qué. Entonces estaría chingón que de repente Panini tuviera alguien que les dijera, güey, esto no se ha publicado, ¿por qué no lo traemos? Sería muy bueno. Carnal, novedades no publicaba nada que no fuera el cómic mensual, o sea, tampoco. Trajo Secret War. ¿Mande? Trajo Secret War. Sí, pero eran singles, o sea, no era nada fuera, ¿sabes? Era lo que hacían, pues. No sacaron nada especial, no sacaron. De nuevo, sí, Secret Wars, pero eventos o así, no. Ni en su radar lo tenían. Y mucho menos cosas como God Love Man Kills, que era una novela gráfica en forma. Entonces, creo que ni la tecnología para imprimirlo, porque recordemos que ese era precisamente como una novela gráfica, tenía otro tipo de técnica de edición que novedades, que era una editorial básicamente periódico, si era donde sacaban todo, ni hubieran podido sacar las planchas. Chacal del Sur dice, yo no más vine para hacer la presencia del para festejar la presencia de Francisco, conmemorar al Vale, reconocer al team y al chismecito de Editorial Televisa. Quédate porque ya vamos a arrancar ese chismecito. Si Samuel Franco dice, ojalá Panini se anime a traer los amigos de Kurt Busiek, Iván Ruiz también, ojalá publiquen Dios Ama, El Hombre Mata, que traigan Amazing Forever, dice Unexpected Acts, ese libro no se ha publicado nunca. Isaías, yo solo digo que ahorita el ómnibus de McFarlane en Amazon está en 1500 y ha llegado a estar en 1200. Eso es muy cierto, mi querido Isaías. Y ya lo hemos dicho varias veces, parece que las editoriales acá en México no se dan cuenta que compiten con el mercado estadounidense. Lo platicábamos incluso un poco con Juan Carlos de Planeta, este miércoles que estuvo por acá. Entonces, pues compiten directo. O sea, a lo mejor no con todo el mercado, pero yo diría que por lo menos quiero creer que con la mitad del mercado sí compiten. Francisco, ¿le traerá Marvel Panini o se va a ofrecer? Dice Iván Ruiz. Sí, me lo regalan con todo gusto, cabrón. Isaac Peña, ¿van a anunciar Daredevil, Man Without Fear, sí, seguramente. La serie regular de Daredevil, lo han dicho en repetidas ocasiones en sus redes sociales, hasta que no pasen Devil's Reign en el resto de los títulos regulares, es muy probable que no lo veamos. No dudo que lo vayan a traer, porque chingo de gente lo pide, pero fuera de ahí, pues yo sí diría que se espera un ratito. Pero es que, ¿cuáles de los títulos tienen que ver con Devil's Reign de los que están trayendo? O sea, Spidey creo que ya es posterior a Devil's Reign. X-Men. Immortal Hulk. Pero ni al caso. Avengers también está en su pedo. O sea, ¿cuál de los títulos que están trayendo tiene que ver con Devil's Reign? En continuidad, compadre. O sea, la idea de Panini es que todos los títulos estén más o menos en continuidad. El caso del Hombre Araña y de los Vengadores, que están un poco más adelantados, por eso están saliendo en grapa. Pero la idea es que, por lo menos... Pero es que es justo el problema. O sea, dicen que quieren que estén parejos, pero cada uno está en su pedo. O sea, ninguno de los títulos en realidad parece que está jalando para eso, ¿sabes? O por lo menos... No de forma regular. Entiendo el punto de que de los singles son los más cercanos, etcétera. Pero ninguno de los títulos está realmente jalando para eso. No sé. O sea, entiendo la idea, pero me parece que a nivel planeación tiene hoyos por todos lados. De acuerdo a lo que dijeron, nuevamente, porque no es como que conozcamos el plan editorial, ¿verdad? Es el proceso de transición y van a un año. O sea, que es la razón por la que X-Men va quincenal. Es lo que han dicho nuevamente, no estoy sacando yo nada de otra parte. Porque la idea es que... Lo comentamos hace dos semanas. Sí, o sea, la idea es que, bueno, particularmente X-Men Eternos de Gillen, que todavía no ha salido, pero también se intuye que se va a publicar, y Los Vengadores, de aquí a un año van a llegar justamente a Axe, que es previo a Devil's Reign. O sea, a lo mejor no pegan completamente, pero dime, Francisco. Axe es posterior a Devil's Reign. ¿Por eso? ¿O qué? ¿Dije lo contrario? Dijiste que era previo. Ok, Devil's Reign es previo a Axe, o sea, me refiero a que están ahí, pero pues previo e interior. Lo que podrían publicar, nuevamente sin saber pedos, es el Woman Without Fear, que es lo único que le faltó a Televisa para concluir la etapa de Chipsdarsky. Es lo único que podrían a lo mejor llegar a publicar este año, pero pues tampoco se les ven con muchas ganas, quién sabe. Y hasta el otro año entraría eso. Porque también tienen que si quieren publicar Daredevil, también van a tener que publicar el Punisher de Jason Aaron. Quién sabe si lo tengan ahí planeado. Pero ese es el punto. La mayoría de los títulos estén ahí. También esa es la razón de que Immortal Hulk sean mensuales, para, terminando Immortal Hulk, arrancar el Hulk de Donny Cates, que se pega con el Thor de Donny Cates. Entonces, ya veremos. También no sabemos si está involucrado o si va a haber plan o no para Defenders de Ali Wynn y ese tipo de títulos, que hasta ahorita eso sí no se han mencionado, ni he visto mucha gente pidiéndolos tampoco. La gente debería pedirlos un poquito más. Rafael dice, ahora solo me pregunto, Smash, héroe villano. Isaías, espero que anuncien Civil War, ya lo anunciaron y sale en marzo. Mario Porras, Valentín, después de ver tu reseña del ómnibus de Batman, prefiero invertirle un poco más de lana por la edición americana, porque trae más números. En general de la vida, esa es la recomendación principal, compadre. Le había comentado a Carlingas, dice Iván Ruiz, que llegué a ver un ómnibus de Sandman con los 75 números y la cubierta es de piel y un listón de seda de separador. Entonces se divide en dos tomos, ¿no? O uno solo con todos. O sea, cuando Francisco consiga el casco de Sandman, debería presionarse, ya lo habíamos leído. Isaías, pero para ser justos, también Spider-Man y Avengers de Aaron les vale la continuidad como debería de ser. Sí, ¿no? Porque del Hombre Araña, a mí lo que me preocupa es que hay un tie-in de Axe en el Hombre Araña, por ahí del número 6 o 7, no es cierto, 9, algo así. Entonces, y se junta con la Hellfire Gala. Entonces, a ver cómo lo manejan. Mauricio Castro, hablando de cómics de 600 páginas, en Busca Libre está La Casta de los Metabarones en 517 pesos, la versión tapadura de 624 páginas, el Gandhi y otras librerías está en 1617. Ni me digas, yo me lo compré en Amazon con un descuentazo y dije, ¡ah! Me salen 1000 pesos y después lo veo en Busca Libre en 500, pues me estoy dando de topes, cara. Y Carlitos Parker, Panini trae Los Cuatro Fantásticos de Byrne, está como muy... No está confirmado, pero pues parece que sí va a ser, sobre todo porque en Latinoamérica lo van a publicar. Entonces, también hubo por ahí un medio teaser, medio algo así, de Los Eternos de Kirby. Entonces, ya de Amazing Spider-Man de Michelini ya lo editaron allá. Entonces, a lo mejor podríamos mirar al sur para más o menos darnos una idea de lo que va a traer Panini este año. Esa podría ser una razón. Pero muchachos, tengo que decirlo esto. Tengo que decirlo con todas sus letras. El chisme ya va a empezar. El chisme ya está aquí. Acabo de lanzar el tweet para que la gente venga en este momento a enlazarse y todo. Porque la cosa está así. Televisa va a perder DC Comics este semestre. Lo digo con todas sus letras. Porque este es un rumor que está corriendo por ahí. Le quité un poquito el chiste. No, bueno, hay un chisme. Hay un chisme. La cosa es que De distintas partes ya nos hemos enterado más o menos. Lamentablemente no tenemos manera de decir de dónde, pero la cosa está así. Se dice que de 3 a 6 meses Televisa ya no va a estar publicando DC Comics. De hecho, no es nada más DC Comics, también hay que aclararlo. Todo el Televisa está por desaparecer completamente. El chisme viene ya desde hace varios meses. Este sí lo podemos decir, el buen Lioco, el buen Lioco de la Covacha, que ya no viene mucho con nosotros, pero igual está ahí en los chats. está bien atento siempre a la radio mexicana y se entera de varios chismes que te dices, güey, ¿por qué? Pues porque está escuchando a René Franco o a Horacio Villalobos o a ese tipo de güeyes, que luego se avientan este tipo de comentarios. Televisa, Univision, ya no está interesado en mantener cualquier nada que no tenga que ver con su cono, que tenga que ver con televisión como tal. El negocio editorial ya dejó de ser rentable, ya han dejado de ir licencias, ya no es lo mismo de hace 10 años. Incluso TV y Novelas ya no lo distribuyen en Sanborns, no me queda muy clara la razón, pero es un título de Televisa que Intermex no mete a Sanborns, mete todos los demás. Esta semana National Geographic salió con Televisa, pero también salió con otra editorial. O sea, está el rumor de que ya perdieron también National Geographic, o lo están por perder, o están en esas. A pesar de que si entras a Televisa, la suscripción sigue estando para todas sus revistas, menos los cómics, obviamente, parece que ya va a dejar de ser. Uno de los rumores fuertes era que realmente los cómics estaban manteniendo a la editorial, y que con la salida de Marvel Comics, pues perdieron prácticamente la mitad de la fuerza total que traía con todo esto, pues sí, con todas estas ventas. Y dicen los iniciados que probablemente marzo sería el último mes. O sea, parece que sí llegan a la mole, parece que sí llegan a tener las variantes de Jim Lee, que creo que no se han anunciado, pero pues que se intuye que van a salir, digo, no sé, pero que se intuye que se van a salir las variantes, como lo hace cada que convención. Pero pues ya fuera, a partir de ahí, lo último que salga, o sea, creo que todavía alcanzaron a sacar anunciar el de Jeff Loeb, que va a ser de los, por lo que el ómnibus que acabamos de sacar, de hecho, así el chisme principal, me dejaron poner el comentario de que, oye, ese ómnibus está bien bonito, pero va a ser el único ómnibus que salga a Televisa, y lo que, ¿cómo está el asunto? Intenté contactar gente dentro de la editorial, tuve puros vistos, no me contestaron la llamada. No hay nada oficial, no hay nada, pero el chisme está así. Ya, se va a Televisa, y yo todavía estoy tratando de digerir un poquito, porque quieras que no, fueron 18 años de cómics de Televisa. Fue una época, bueno, ya hablamos un poquito de esa época en un especial que tuvimos a inicios de año, justamente con Dark Lord y con otros dos compañeros ñoños, pero vergas, yo sí esperaba que con DC Comics le dieran pelea a Panini de cierta manera, o sea, que hubiera sana competencia, y ahora no sé qué esperar. Don Francisco, ¿tú qué sabes de esto? Yo creí que le ibas a pasar la batuta a quien sí sabe de esto, mano. Bueno, si quieres, que comente el buen Carlos antes. Don Darklo, ¿usted qué sabe? Digo, porque sí es cierto. O sea, pero qué rumores, lo mismo de siempre, que pues ya sabes, ¿no? Siempre está esta, pues, como comentario, ¿no? Que ya ahora sí lo va a perder, que no sé qué. Sucedió ya con Marvel. Entonces, pues, con DC está empezando de la misma manera. Son rumores, no hay un indicio que esté dando pie a que ya se vaya. Pero no sería también de sorprenderse, porque pues si ya perdieron, bueno, no renovaron esa palabra, ¿no? Lo que es Marvel, y de cierta manera pues estaba sosteniendo la editorial, pues, o sea, imagínate ya no tener el ingreso de lo que se vendía con Marvel, pues sí, como que se auguraba que esto iba a pasar algún momento, pero no tan pronto. O sea, los rumores indican que estaba previsto para a lo mejor este año nada más. De repente se escucha por ahí otros comentarios de que no, que en 6 meses, y ahora pues resulta que pues en marzo ya es lo último que se va a ver. Y quieras o no, este rumor, que fue también por comentario tuyo que me dijiste, no, mira, me dejaron este comentario, y yo así de, güey, no manches, o sea, ¿cómo está esto? Y la cuestión es que también con lo que se ha estado publicando, normalmente pon tú, yo tenía información, ¿no? De los próximos títulos que iban a salir con una, ¿qué será? Un mes de adelanto o un mes y medio. Entonces de repente ya no ha salido nada. O sea, prácticamente las últimas novedades que se esperan son para marzo precisamente. Ya tengo también por ahí, de hecho, martes o miércoles hice un en vivo anunciando lo que sale esta semana. Y resulta que en la página de Comics Universe agregan más títulos que no estaban anunciados para estas fechas. Y fue así de momento, ¿no? Están adelantando títulos que estaban previstos para unos, no sé, un mes, por ejemplo. Y es así de, güey, ¿qué está pasando? O sea, ¿realmente el rumor es cierto? ¿Realmente el rumor ya lo estarían confirmando con estos adelantos que estaban previstos para otras fechas y que no estaban en listados para venta? Entonces fue así como, pues sí, algo está ocurriendo, algo está pasando al interior de la editorial. Y pues esto nos deja con este mal sabor de boca, en especial porque todo el plan editorial que se anunció a inicios de este 2023 se va a venir abajo. Todo lo que ya se estaba planeando para Superman específicamente, que era el personaje que, pues, o sea, Televisa no lo publicaba como debía ser. Recordemos su número 1000 del Action Comics, una grapita, ¿no? En vez de venir en formato Prestige como originalmente salió, poca continuidad, o al menos sí mantenían los números, pero se tardaban en sacar esos TPBs. Y bueno, llega un momento en el que, pues, ahora el panorama se ve negro, se ve turbio, porque al hacer falta DC, pues quién sabe cuánto tiempo pase ahora para que alguna editorial, y estos rumores se llegan a confirmar, pues quién la va a retomar. O sea, ahorita podemos tirar nombres de editoriales, pero pues obviamente sería estar especulando, porque volvemos a lo mismo, no hay nada concreto, nada oficial que nos diga que estos rumores realmente se van a cumplir. Sinceramente, sí me saca de onda, y pues es algo, yo lo veo así, algo pues muy mal. A ver, mi buen Paco. Yo sí me voy a atrever un poquito más que ustedes, porque los veo muy, muy tibios en este asunto. Esto ya no es un rumor, o sea, la forma en la que lo estamos trabajando y la forma en la que tenemos la información, esto ya no es un rumor. O sea, un rumor es cuando lo lees en, cuando de pronto alguien viene y te pregunta algo, o cuando lees algo en algunos, no, o sea, esto ya viene de tres fuentes distintas y tres fuentes muy confiables. Entonces sí podemos decir básicamente que Smash se cierra, y lo podemos decir de nuevo porque viene de fuentes confiables. No es decir los nombres, pero es de entender cuáles son, o sea, nuestra fuente no es Punisher Panther. You know? O sea, nuestra fuente no es la cueva, no es lo que me dijo el voceador de la esquina, no, son fuentes confiables que tienen contactos directos con la industria, que tienen contactos directos con las editoriales. Ya esto es un hecho de Smash se cierra. Y por otro lado, tenemos la información desde otras fuentes fuera del ámbito ñoño de que Televisa Univision está cerrando todos los otros canales de negocio que le significaban una inversión o una fuga de dinero, y el problema aquí es que Editorial Televisa no es exclusivamente Editorial Televisa, o sea, no son un montón de pelados entre una computadora, sino es imprenta, es distribución, es infraestructura, es espacio, y es un montón de cosas que sabemos que Televisa Univision ya había dicho que no estaban en sus planes continuar porque querían enfocarse a lo que es el negocio que además les está haciendo muchísima agua, que es la parte de producción audiovisual y televisiva. Entonces, eso ya nos dice que, pues, esto ya valió. O sea, básicamente, Smash se acabó. El reinado de Televisa, que como bien dijo Vale, ya son casi 20 años, se acabó. ¿Y por qué marco básicamente la diferencia? Porque no es la primera vez que este tipo de cosas salen como rumores. Estaba, cuando Vida estaba, también hubo un montón de rumores de gente. No es la primera vez. Por ahí leía que alguien decía que en diciembre hubo los rumores que perdía Marvel y después se dio. Esos rumores no es la primera vez que se dan, o sea, cada dos años o cada tres años alguien en algún lugar decía que Televisa iba a perder los derechos de Marvel, o que iba a perder los derechos de DC, qué tal, qué cual, y eso era algo que se daba por sentado. Y de nuevo, cuando nosotros estamos aquí diciendo esto, no es, y lo estamos diciendo con cierto margen de diferencia de un anuncio oficial, es porque no es, de nuevo, no es un amigo en un foro de Facebook diciendo, ay, me está llegando, que no, estamos hablando de fuentes muy claras, ¿no? El problema ahorita es que lo que no sabemos es qué va a pasar con DC. Esa es la parte divertida que viene ahora, que es especular qué es lo que va a pasar después del cierre de Smash, porque el cierre de Smash ya no es una especulación. Eso sí me parece importante decirlo, el cierre de Smash ya es prácticamente un hecho. por todo lo que acaban de decir mis compañeras y por todo lo que se ha expuesto aquí, ya este, pues ya se acabó este negocio y habrá que ver qué es lo que sigue, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa con los sobrantes que tienen, habrá que ver cuál va a ser la estructura de negocios para vender lo que queda del material, para vender lo que queda de licencia en el poco tiempo que les queda, y qué va a pasar después con esos libros y quién se va a quedar con ellos y ya dónde se van a poder encontrar, ver, mover, etcétera, porque aunque en teoría se tendrían que destruir, pues todos sabemos que si cuando estaban produciendo las cosas les caían de los camiones, pues ahora va a ser muchísimo fácil que las cosas se les hagan perdedizas. Y además, este, ¿qué es lo que ocurre? Pues también con la gente que estaba trabajando ahí dentro y cuál va a ser el futuro de un Giovanni Arévalo, de una este de un Mauricio Matamoros, de gente que conocemos y que sabemos que ha estado trabajando duro para este proyecto. Habrá que ver también cómo se enfrentan ellos a la mole de marzo. Si, como dice Valentín, si van a la mole con el material, cuál va a ser la cara que den, porque de nuevo, esto ya, a estas alturas del partido, ya no es un rumor, y habrá que ver cuál es la cara que dan, y cuáles son los informes que terminan dando a partir de este momento a marzo, ¿no? Pero pues básicamente es eso, ¿no? Parte de la estructura de Smash no era exclusivamente la editorial, sino era todo un proceso distinto. Ellos tenían sus propias imprentas, tenían sus propias distribuidoras, tenían ya su propia tienda en línea, por decirlo de alguna forma, aunque no era oficialmente parte de, etcétera, etcétera, etcétera, pero pues tenían estas cosas que de una u otra forma eran parte de la maquinaria de Smash y que pues están quedando ahora en esta situación. No sé, yo la neta es que lamento el cierre, lamento sobre todo por la gente que trabaja en la editorial, más allá de lo que opine de la calidad de su trabajo, que es nada, pues siempre es lamentable que haya gente que se quede sin un ingreso, que se quede sin una forma de sustento, porque sin duda esto va a significar el despido de muchísimas personas, y sobre todo de muchísimas personas en una industria que cada vez está siendo más pequeña y que va a ser muy difícil que puedan encontrar un trabajo posterior a este. Con algunas excepciones que seguramente ya tendrán algunos contactos y están haciendo otras cosas por otro lado, o en gente que ya está trabajando en maquila, en editoriales ya. Pero pues bueno, básicamente el chisme está así, la cosa es que, como dice Valentín, nos vamos a quedar con el primer y único ómnibus real de Televisa, y pues se murió Televisa, ¿no? Lo que muchos deseaban por muchos años se cumple en este 2023. Deja tú, a mí de lo que más me duele es de que yo compré el ómnibus en 1,100 pesos y probablemente caiga el rock show en 500 varos. Digo, puede ser, ¿no? Dice yo, Carlos, y pues bueno, Che Televisa nunca terminó Fables en ninguna edición y la empezó como 3 o 4 veces. Carlitos Parque. ¿Y los deluxe de Sandman ya nos quedamos con el 1 nada más? Pero lo reimprimieron porque vendió muy bien. Carlitos Parker, ¿a poco el día tiene esposa y no vinos? Es un chisme viejo, mi querido Carlitos Parker, porque Carlos Ramos dice, pobre Dios, se queda sin chamba, ¿qué le da a su esposa? ¿Qué le da a su novia? Compadre, no nos consta que se mantenga así el chisme, y tampoco pinche Remental se pasó de lanza, pero bueno. Y Comics Universe es una empresa independiente, y por lo que entiendo va a empezar por acá nos dijeron, no me consta, a mí alguien dijo que ya va a empezar a distribuir también Planeta. Entonces Comics Universe pues se va a mover, o sea, de entrada no sé cómo esté la situación con Panini, pero ya deberían de estar contactando a Panini para no perder ellos este Marvel. Sí dependían mucho de Televisa, entonces habrá que ver cómo les va a ellos. Respecto al qué bueno que nunca compré sus ediciones de Prometía, pues sí. Iván Ruiz que vale, le deja el Giovanni en la covacha, pero no digo que no me conteste el teléfono. De hecho, ya hace rato que no me contesta el teléfono, chillo más. Pues ya queda, a ver si me lo topo luego, menos para saludarlo. Dice, ahí es pobres los que compraron el Omni de Batman, gracias, y no van a poder completarlo porque la serie, no van a poder completar la serie con el tomo 2 en inglés por los números que le quitaron. Sí, es cierto, viene incompleto el pinche Omni. Ay, Televisa. Pero yo lo compré nomás por pura curiosidad, y mira, va a quedar como una gran curiosidad. Roxon, ¿será por eso que Justice League, que habían anunciado para Omnibus, lo modificaron a Deluxe, que al parecer saldrá ya la semana entrante en Comics Universe? ¿Va a salir como Deluxe el de Justice League? ¡Chas! No te digo, sí, qué triste. Bueno, qué cosas. Güey, Nightfall. Todo el Night Quest y Night Ay, todas las cosas que dejan inconclusas. Claudios, es la oportunidad de la covacha para adquirir la licencia de DC. Compadre, ya hace rato que desistí de mi idea de la covacha editorial, ¿o no? Samuel Franco, patrocínenos, pongan su dinerito donde están sus opiniones y les aseguro que compramos de ese, pero pongan su varo, señores. Podemos empezar con Dua Powerbomb, pero bueno, Samuel Franco, ya vale, las cosas como son, suelta la fuente de Ortiz. ¿De cuál Ortiz, compadre? El único que conozco no me habla. Pues sí, el Capitán Planeta mencionó que esperáramos grandes noticias para julio. Ahorita mencionamos posibilidades, porque dice un Spectre, de ser cierto que la licencia de DC no caiga en Camite. DC a Planeta, por favor, Jesucristo, dice Carlitos Parker. Pregunta Iván que si leo TV y novelas. No, pero ya hace mucho que no. ¿Alguna vez sacaron los Titanes de Wolfman y Pérez o Superman de John Byrne completo? No terminaron todo lo John Byrne, pero creo que sí publicaron todo, por lo menos Superman Man of Steel. Y los Titanes de Wolfman y Pérez, creo que jamás se han publicado aquí en México, salvo Judas Contract, ¿no? No, sí. Los New Teen Titans sí se publicaron en Novaro. Nada más que se quedaron antes de Judas Contract, ¿no? Judas Contract estaba inédito en México hasta que lo sacó ahora Smash. Y de el problema con el Superman de Byrne es que solo publicaron Man of Steel, que son 6 números, es todo. El resto, que son no sé cuántos cómics, pero son un chingo. Lo publicaron mal. Sí, además. Salió mal impreso, si no estoy mal, ese de Man of Steel. Sí, es que lo sacaron primero, creo que en semanal, y venía con este punteado de vieja imprenta, y cuando lo sacaron en formato, no me acuerdo si fue pasta dura o ya en recopilado, venía con el mismo tipo de impresión, entonces está horrendo, no sé qué les pasó, no sé si no tuvieron las planchas originales digitales, no sé qué hicieron, pero está del asco la edición. Resulta que los Titanes no los han reimpreso en más de 40 años acá en México. Eso sí es muy cierto, y eso no es nada más culpa de Televisa. También culpen a su querida editorial Viz. Dice Orlando Guitán, y mi Animal Man, también, compadre, de por sí ese también lo habían dividido en 3 tomos cuando realmente son solo 2. ¿Qué va a pasar con el ómnibus de Batman? Pues si lo compras ahí lo vas a tener como una curiosidad, mi querido Carlitos Parker. Oigan, ¿y nunca trajeron el Flash de Mark Waid? Televisa gacha, no, y tampoco Viz. Viz trajo algunos números con la presentación de Impulso, con Wade y Ringo, si no estoy mal, Mike Waringo, o Ramo. No, los primeros números son con Waringo, porque era el dibujante de la serie regular, pero ya Impulse era con Ramos. Trajeron números sueltos en Batman, como parte de los de Batman, pero no, todo Wade. Sigue inédito en México todo lo de Wade, qué triste. Claudius, dice, con razón también anunciaron que Comic Universe van a vender Planeta, dice, ok. Yo espero termine la nueva edición hardcover de Preacher. Lo dudo mucho, compadre, porque el chisme, así como tal, es que es en marzo. Podría tardarse más. Pero la reiteración que escuchamos, que nos dijeron, es que es hasta marzo. Podría ser. Digo, yo dije durante este semestre, pues por el no te entumas, ¿verdad? No vaya a pasar, pero parece ser que en la mole se despiden. No de manera oficial, pero se despiden. Mario Antonio dice, hot take, Televisa ha sido la mejor editorial de cómics en México. Pero es que la vara está bajísima, carnal. O sea, no puedes, es la mejor editorial, pero pues es que cuando tus referentes son novedades, Viz, Novaro, pues es que tampoco hay como mucha competencia, carnal. Y yo diría a partir de los 80, porque con Novaro por lo menos parece que había variedad. Roxon, pues recién busqué filtraciones y al parecer Smash sacará solo los deluxe y los clásicos de pasta blanda ya murieron. Y costarán a precio absurdo de 469 varos. Ok, ¿dónde sacas esas filtraciones, compadre? Pásame el chisme porque se me hace que tú sabes más que yo. O a lo mejor sabes otras cosas que yo no. Eric Hernández, recuerdo que alguien comentó que estaba suscrito a Club Nintendo o a EGM. Y de repente los de Televisa le empezaron a mandar muy interesante. Y al llamar les dicen pues que ya no había Club Nintendo. O sea, simplemente las suscripciones. Creo que se refiere a que dijimos que todavía tenían suscripciones de Nat Geo. Y que el chisme es de que están también por ahí como tambaleando, que nuevamente ya muchas marcas las han ido perdiendo poco a poco, muchas revistas, entonces parece que este año terminan de perder todo. También hay que tener en cuenta una cosa, cuando llegó Porfirio Galindo, si no se mal se apellida, a la dirección de Televisa hace años, a la dirección de Editorial Televisa, su encomienda era reducir todo lo más posible. O sea, los cómics no los podían reducir porque realmente esto sí dejaba, pero el resto de las revistas ya no eran económicamente viables. Dejaron solamente las que todavía tenían algo de rentabilidad, pero seguía siendo negocio por los cómics, teniendo a DC y Marvel juntos. Perdiendo uno, todo el resto de las revistas, lo que lograban hacer, que quedaban como en tablas o poquito arriba, ya no justifica tener la editorial. O sea, parece ser que sí fue como el último clavo del ataúd de la editorial, al menos lo que nos han dicho, ¿verdad? Samuel Franco, con razón, dos grapas de Nightmare County salieron en una misma fecha para terminar la serie. Mira, antes sí que la terminaron. Carlitos Parker, la mejor editorial en español que hay en Centroamérica de cómics es Smash, y les diré que Smash es una mierda. Isaías, como a mí solo me tocó el final de Vid con DC y Televisa, voy a decir que sí, Televisa fue mejor. No, a mí me tocó todo Vid, y te puedo decir que Televisa fue mejor que Editorial Vid. Nuevamente, eso no quiere decir que no tengan errores muy graves. Carlos Rambert, Francisco, ¿podría darle un comentario amable a Smash en su lecho de muerte? Pero prefiero escupirle en la cara. No. De hecho, varias de algunas veces lo dijimos de nuevo. Lo acaba de decir Valentín. Smash ha sido de los cómics de licencia, exclusivamente, de las mejores, particularmente Marvel. Es que, no sé, Panini trae onda, y de pronto la neta es que Kamite, cuando se pone las pilas, hace las cosas muy bien. Hay que decirlo en honor a la justicia. Pero para Marvel y DC, la verdad es que Smash nos dio bastante, dentro de lo que cabe, variedad. Nos dio varias cosas, y en un inicio hicieron cosas bastante interesantes, y lo hemos dicho aquí, esos primeros ómnibus que sacaron, los ómnibus Saga, fueron de las mejores ideas editoriales que se han hecho en este país, y qué bueno que las hicieron. Lo malo es que se les dio frío y se fueron para atrás, pero esos primeros dos tomos valen toda la pinche pena, y de ahí hicieron varias cosas, y han cometido muchísimos errores, pero de nuevo, si tu comparación son Vid, novedades, Novaro, pues carajo. También es lo que hay. Carlitos Parker, lo bueno es que ya no leo cómics de Smash porque me fastidió cuando leí Swamp Thing en español. Hay cómics que sí yo no recomiendo leer en español, si puedes leerlos en inglés. En general, y lo más con Televisa. Ninguno. Y mis tie-ins de Flashpoint, ya fueron, compadre. Lalo Marín fue el que preguntó. Francisco Jacinto, si se hace verdad esta situación, es un madrazo a la industria editorial. Ahora a ver dónde terminamos las colecciones. Ese es España, por el momento va a estar caro. Carlitos Parker, hubieran sacado los cuatro de Luke de Man of Steel, de Van, como en Estados Unidos, hubieran hecho muchas cosas, pero Televisa tenía... Dime, Francisco. No, perdón, termina ahorita. Smash tenía esta muy mala costumbre. A mí cuando me dijeron, ese es el único ómnibus que va a sacar Televisa, dije, pues sí, no estoy esperando el Batman volumen 2, porque ellos nomás se quedan en volumen 1 de todo. Ya. Nada más decir que los de Man of Steel de Estados Unidos no son deluxe, son pasta dura, sí, pero no son deluxe. Iván Ruiz, jamás publicado los siguientes volúmenes de George Pérez, maldito sea. Ahí sí me imagino que fue debido a bajas ventas, compadre. Es que también hay cosas que por más que uno quiere, a veces son errores de la editorial, de que no lo... por ejemplo, publican Fantastic Four, la muerte de Johnny Storm, cuando va a la mitad del arco de Hickman, que no termina ahí. O sea, decir que los cuatro fantásticos no venden porque lo deteste mal, es culpa tuya. Pero en el caso de Wonder Woman de Josh Pérez, sale desde el primer tomo, y la cosa es que venda bien ese tomo para ver el siguiente, pues no vendió. O sea, eso sí es muy triste. Además de la costumbre de Televisa de solo sacar volúmenes uno, a lo pendejo. Los pasta dura de The Preacher, incompleta también. Y eso creo que publicaron más que con fábulas. Broxon, menos mal que conseguí los amados TPB de Vid, de Caída del Murciélago y Duelo de Murciélagos. Amados, bueno, si te gustan, pero esos sí se deshacían literalmente porque estaban muy mal pegados, estaban así con un pegamento horrible, impresos en Brasil, lo recuerdo bien, qué feo salieron esos tomos. Y ese sí era papel periódico, ese sí era papel periódico. El que está sacando Smash no es papel periódico, hay enormes diferencias. Y fíjate que a mí no me molesta el papel que utilizas más. De hecho, también es un buen papel. Entiendo que a la gente le gusta más el glossy, el no sé cuál sea, creo que es el, no sé cuál es el cuché, cuál es el bond. ¿Cuál es el bond? Cuché. No es cuché. Ahorita, Parker, vale, ¿cómo andas que compras ómnibus como mera curiosidad y uno sufriéndole para comprar uno cada dos? Bueno, para empezar, porque no compro uno cada dos meses, compadre. Ese es el 21 que me compré y que no pienso comprarme otro a futuro. A menos que Panini decida traer este de Hombre Araña a meses sin intereses, porque también así fue como compré el de Batman. Lo compré a 3 meses sin intereses con 25% de descuento. Me salió en $350 al mes. Dije, ok, puedo hacer esto y voy a evitarme comprar otras cosas que quería. Las dejo para después. Y lo hizo por ustedes, la neta. O sea, él no se iba a comprar esa madre, excepto porque dijo, tengo que hacer un video para la covacha. A mí me consta porque me lo dijo. Sí, es cierto, lleva como 900 vistas. Vayan a verlo, el único, el video de El Único Ómnibus de Televisa. Roxxon, ansiedad el deluxe, ansiaba el deluxe 2 de Disandman. Disandman no lo lean en español. O sea, yo sé que Francisco dice que nada. Yo digo que ciertas cosas. Disandman, ay cabrón. Las traducciones de Remy Bastien, y en serio es un dolor de huevos leer cómo traduce a muerte. Cabrón. Prometea a un tomo de terminar y como 6 años en publicación. Ah, eso sí duele. Tendré que rebuscar Fables, aunque sea en TPB de papel corrugado. Yo te vendo los TPBs, compadre. Tengo como 15 o 20. Ahí. Pues Prometea, según esto, sí viene para marzo. ¿Cuál? Prometea, te están preguntando. Ah, bueno, pues a ver. Pónganse vergas y compren DC. Maldito. ¿Sabes cuál es el problema con DC? El chisme que tenemos, que es un chisme de hace 13 años, Televisa encareció a lo estúpido esa licencia. Porque alguien le dijo que alguien más la estaba pushando y no era cierto, y que le treparon hacia lo baboso, treparon esa licencia. Eso nos han dicho, no me consta. Maldita sea, Shade the Changing Man, otra vez sin terminarse. Ahorita vengo, voy a hacerle RCP a Smash. Compadre, otra vez sin terminarse, nunca se había publicado Shade the Changing Man, man. O sea, no es otra vez, nunca se había publicado Shade the Changing Man. Samuel Franco, ultra chido. Sí, así traduce Remy Bastien. Carlitos Parker, vale, te quiero mucho por sacar esta exclusiva del Ómnibus de Televisa, pero eso los veo todos los viernes. Por vale. Oh, gracias, Carlitos. Alejandro Guerra, que mi consumo de cómics haya pagado el fichaje de Álvaro Fidalgo en el América, valió la pena. Tengo entendido que el América ya no es de Televisa. Es de Emilio Azcárraga, que en papel. Que puede sonar igual, pero no es igual. O sea, es papel es distinto. Entonces. No, y además con el trato que llegaron a Univision, actualmente ya Televisa no es sinónimo de Azcárraga, lo cual es lamentable y el tigre debe de estar que se retuerce en su tumba cañón. Pero lamentablemente siguen siendo accionistas, sí, tienen un buen porcentaje, pero ya no es lo que era antes. O sea, ya no es sinónimo Televisa y Azcárraga. Iván Ruiz. Con la llegada de Durden, ¿fue el inicio de la caída? Sí, pero no por Durden, fue por Porfirio Galindo, que era el tío o padrino de Durden, que es el que lo mete. Que Durden no es que haya ayudado, o sea, nomás como si no estamos defendiendo a Durden, nomás estamos diciendo que hay algo peor que Durden. Evidentemente. Carajo, dice Samuel Franco, y Isaías Francisco no tiene un comentario amable para ninguna editorial en México. nomás encoge de hombros. Lalo Marina, ahora, ¿de qué van a vivir los del Rock Show cuando acaba de publicar Televisa? También, como lo mencionamos el miércoles en la entrevista con Juan Carlos de Planeta, no todos los puestos del Rock Show venden de Roberto. Muchos, la gran mayoría, pero no todos. La mejor editorial, eso sí, puede ser que se si no logran conseguir robarle a otra editorial, pues sí se la van a ver muy difíciles. Lo mejor editorial en español que hay en Centroamérica. Ah, esto ya lo he leído. No terminar sagas, dice el buen Luchamex. ¿Cómo podemos ver Smash cuando nos dio joyas como el vergudo o tacones? Nos lo odiamos. Pero mira, cerca. Carlitos Parker, ando viendo mis ediciones de Man of Steel y Prometía de Moore. Y es cierto, Prometía es un deluxe y los 4 Man of Steel son hardcovers muy preciosos. Isaías, el papel brillante en cómics pre-2000 se ve horrible. Es que depende del cómic. Por el color que trae el cómic. Y no solo eso, sino que depende mucho también del calibraje de las máquinas. Tienes que aprender a no es lo mismo imprimir en papel brillante que en papel mate. Lo que vi en el ómnibus que tienes tú, calibraron muy bien las máquinas para el color que publicaron en esa mugre. Claro. La neta es que se ve bien. Incluso hay otro ejemplo que me gustaría poner como ejemplo. Panini sacó este de Mark Millar y creo que era ¿sí es Hit? Empress. El Empress también salió en papel mate y lo calibraron precioso, se ve muy bien. Entonces no hay bronca. Tiene que ver mucho que ver con la calibración más que con incluso más que con el color, aunque claro, si vas a meter los colores de Liquid de principios de los 2000, es que básicamente era meterle brillo a toda la chingada, se va a ver mal, pero también se ve mal en cuché, o sea, no chingamos tampoco. A mí me gustaba el Liquid, pero estaba chavo y se me hacía fácil. Fíjate que justamente cuando salió ese tomo de Empress, creo que lo comentamos mucho en la covacha porque nos gustó cómo se veía, y aparte alguien que sí sabe de papeles me explicaba que ese tipo de papel es más caro incluso que el cuché brillante que le gusta acá en México. Y es como que... Y después Panini sacó también ese mismo tipo de papel con Locke & Key, que era un cómic muy oscuro y no quedó bien. La cosa es saber qué tipo de papel vas a usar para qué tipo de cosas. Si van a hacer ese tipo de cambios, necesitan saber cómo hacerlo. Y aparte lo que dice Francisco, saber equilibrar. Es trabajo de impresión. Tienes que saber nivelar para entender qué es lo que estás haciendo. O sea, no es la misma inyección de tinta, no es el mismo nivel de RGB, no es el mismo nivel de CMYK. O sea, tienes que aprender a nivelar en imprenta. Y es un pinche trabajo fino que no cualquiera se lo sabe. Dices que la gente no sabe de preprensa, tienes toda la razón. El DC Essential de Crisis en Tierras Infinitas, dice Alex Guerra, y el All-Star Superman está muy bueno, nada que reprocharle a Televisa, que mi consumo de cómics haya pagado, esto ya lo he dicho. Iván Ruiz dice, Francisco viendo el cadáver de Smash y todavía lo patea. Carlitos Parker, esto ya lo he leído. Isaías, pero ni en inglés se ha terminado de republicar, Shade. Vale, como nuestro Señor y Salvador, se sacrificó por nuestros pecados por esa cruz llamada Batman New 52. Un Specter Axe, la covacha explicando la diferencia entre persona moral y persona física con el América. No, y aparte con el tema de que realmente ya no son dueños completamente de Televisa. Univision importa mucho, y de hecho Univision es la razón por la que Editorial Televisa ya se hace a un lado. O sea, muere Editorial Televisa, no muere Smash, muere Editorial Televisa. No sabemos cuándo, pero DC Comics sí sabemos cuándo. DC Comics México. Carlitos Parker, creo que lo que dice Francisco es cierto, leí From Hell de Planeta Comic y es una excelente traducción, pero cuando lo leí en inglés se nota cómo se pierden detalles, precioso, de la lengua original. Roxon, si Camille te tomara DC, se caería TBB de cada 6 meses de Batman. Bueno, Smash estaba igual, sí, pero no cada 6 meses, cada mes. Claudius, bueno, y aparte, quien tenga DC va a publicar Batman más de una vez al mes, y quien tenga Marvel va a publicar más de una vez Spider-Man al mes. Ya lo vemos, este primer mes Panini ya tiene La Sombra de la Araña y el Spider-Man regular. En abril tenemos el Spider-Man regular de Grapa y el Omnibus del Hombre Araña, y quién sabe si se suma otra cosa. Entonces, es normal porque es lo que más vende. La cosa es que no descuiden las otras opciones. Claudius, cumpliéndoselas la vieja historia de que los juniors solo le dan en la torre, en la riqueza a las familias fifís. Cof, cof, ahí te hablan Azcárraga, ahí te hablan también al buen Manelik. León Huerta, acabo de llegar, ¿me pueden poner al tanto, porfa? Televisa va a perder DC este semestre, mi querido León, y ahorita vamos a especular completamente, gente, ¿quién creen que se haga de los derechos de DC Comics acá en México? Tenemos Planeta, tenemos Panini, tenemos Kamite, tenemos Penguin Random House, que nadie le está pelando, Sexto Piso, que también le mete al cómic. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a las cuatro porque pues Planeta hizo ruidito y nos convenció, pero los otros también traen cómics. ¿Quién les gustaría? ¿Quién ve? Digo, a mí me queda claro que Kamite, con todo el dolor de mi corazón, porque gente que me cae muy bien, no creo que tengan el poder económico para hacerse esa licencia. La gente de la covacha se ve muy interesada, pero tampoco creo que tengan con queso las tortas. Sector. Ni juntando todos los covachos. Se podría adquirir la licencia, tristemente. Y menos si Sector Comics sigue negando a unirse a la covacha, así no se puede. Yo también, ¿sí?, los apoyaría, pero ni aún así. Sí, con DC Comics. Mira, lo que sí, alguien me dijo, no, porque sí, yo dije, güey, no mames, o sea, me preocupa. Pues, ¿qué es lo que te preocupa? Yo, pues, que México se quede sin DC. Ah, eso no va a pasar. O sea, rápido alguien la va a tomar. Ah, cabrón. Yo, ¿por qué? Ya no me dijeron. Entonces, no sé si están en la carrera. No sé si ya la tienen. No sé nada. Pero, pues, ahí está la bolita y alguien la va a tomar. O si ya saben que alguien más la tiene, también puede ser. O sea, neta, esta semana hice muchas llamadas. Hubo por ahí alguien que me dijo, sí sé lo que está pasando, no te puedo decir nada. Y yo, pues, gracias por al menos tú sí contestarme, porque varios no me dejaron en visto. Sí, pues yo creo que ya a estas alturas, pues ya deben de estar negociando, porque no es una licencia que dijeras tú, ah, pues pues se puede quedar, a ver, hasta que alguien se interese, ¿no? Es ahorita, yo creo que ya pasó con Marvel, ¿no? Que fue también algo muy, muy rápido. En este caso, yo creo que también va a ser, pues, con un lapso de tiempo muy corto, ¿no? Para que ya se da después un anuncio o algo de que ya no lo tienen. Yo sí, yo creo que ahorita ya han de estar negociándolo, o inclusive ya hasta a lo mejor alguien ya la tiene, pero en el caso de estar especulando, pues mucho se decía, así en comentarios muy random de hace tiempo, de que ya que pierda la licencia Marvel o ya que pierda la licencia de DC, pues muchos apostaban, cuando fue lo de Marvel, que pues fuera Panini, ¿no? ¿Por qué? Porque Panini ya tiene, pues, en todo Latinoamérica y todo esto. Entonces, en ese aspecto, fue algo que ya se veía venir, ¿no? Con el aspecto de DC, DC, si fuera Panini solamente tiene DC en Italia, no sé si en Brasil también. En Brasil y en Alemania. Ah, y Alemania está, o sea, lo tienen en tres países. Pero no es una presencia tan fuerte como Marvel, entonces, pues sí, muchos también creían en ese momento que el paso lógico, si lo perdía Televisa, fuera Panini. Pero en este caso, así como están sucediendo las cosas con los títulos de Panini, la cuestión de continuidad, los precios sobre todo, que pues ya muchos les está pegando, yo dudaría que fuera Panini. Digo, no sé, o sea, acaban de dar a lo mejor un pago fuerte para tener la licencia de Marvel. O sea, no diciendo que Panini son los pobretones que no podrían comprar dos licencias. Las pueden comprar, pero hablando, pero hablando. Yo lo escuché así, les dijo, están bien jodidos, no tienen dinero, no tienen ni para pagar. Yo desconozco cuántos. A ver qué dice Leo de eso, Hayan soltado para tener Marvel ahora en México. O sea, imagínate, no sé si alguien dijera, ah, sí, ahorita ya va, paga también DC, ¿no? O sea, desconozco. Y ya están recuperando o algo, todavía ni siquiera sale el producto oficialmente, entonces por ese aspecto sería una, ¿no? Por el otro, no sé qué tan viable sería que otra editorial tenga las dos marcas, porque estaríamos regresando a como lo tuvo Viz, ¿no? O sea, tuvo las dos licencias, sí hubo a lo mejor un buen tratamiento, pero pues se sabe a través de la historia que un monopolio no es muy bueno. Entonces, en este caso yo sí preferiría que la tuviera otra editorial para que haya lo que se conoce como una buena competencia, ¿no? Una sana competencia. Entonces, pues no sé, mano, o sea, yo apostaría a que si, obviamente no se puede con Camite, con Panini no sería lo ideal, por la cuestión de competencia o monopolio, como se ven muchos. Entonces, aquí las dos fuertes podrían ser Penguin Random House o Planet, ¿no? Sabemos que Penguin también es un monstruo editorial, y que serían a lo mejor los que ahorita dirían, ok, va, ¿no? Tenemos el varo de volada, ¿no? La cuestión es que también hay un punto importante en Planeta, porque ellos desde hace mucho tiempo han estado comentando que sí tienen la inquietud de imprimir directamente en México. En dado caso se dé esta transición hacia Planeta, posiblemente esa sea la oportunidad de producir en México y sería lo ideal, ¿no? Habría también chamba para traductores mexicanos, editores mexicanos, y bueno, sabemos que a lo mejor le pondrían mucho amor a ese nuevo producto para que quede muy bien, y bueno, sería, yo creo que para mí eso sería lo ideal, pero ahorita pues seguimos especulando y pues no sé qué opina el buen Francisco. A ver, cuéntame. ¿Ibas a decir algo, querido Valen? Como que te di con ganas. No sé si me está diciendo vete, güey, o no sé. ¿Me voy? ¡Shu, shu! Dale tú, hombre, que tengo el mute. Ah, ya, ok, ya, que le dé, dice. Voy a tratar de hacer especulaciones lo más informadas y responsables que pueda. Cosa difícil porque siendo un fanboy me mama el lucubrar pendejadas. Entonces, muy probablemente, diga alguna estupidez aquí, pero voy a tratar de mantenerme dentro del marco de lo que sabemos. Y ahí vamos a, quiero empezar como en descartar o en resaltar algunas editoriales. Primero, creo que podemos definitivamente descartar a Kamite. Me parece que, aunque hace un buen trabajo editorial, de nuevo hay que decirlo, la neta, incluso los últimos tomos que han estado sacando, que ya son oversized hardcover, etcétera, que están tratando de acercarse al material estadounidense, por ejemplo, de The Fabulous Killjoys, etcétera, han estado teniendo buen nivel, pero me parece a mí, dentro de lo que yo sé del editorial, de lo muy poquísimo que sé del editorial, me parece que no tienen el poder adquisitivo para ahorita meterle una lana a Warner y decir, quiero comprarte la licencia de DC. Creo que están limitados de lana y lo sabemos porque a lo largo de varios años han estado teniendo que detener ediciones, han tenido que parar series, etcétera, por falta de liquidez. Entonces, pues bueno, a mí me parece bastante sensato pensar que ahorita la gente de Kamite no tiene la liquidez para comprar la licencia. Entonces, el primero que elimino es a Kamite. El segundo sería, yo eliminaría a Penguin Random House, porque aunque Penguin es un monstruo editorial internacional, sin duda alguna, y ahorita es el encargado de distribución internacional de TPBs y de pastaduras y todo del grueso de la industria norteamericana, y a mí me parece que Penguin Random House está mucho más dedicada y más enfocada a la parte de distribución que a la parte de producción per se, aunque como bien dice Valentín, sí han llegado a producir cómics para el mercado no sé si decirle latino, pero hispanoamericano, porque no es exclusivamente para México. Han sacado el Fight Club, la adaptación de Dark Horse, creo que Descender también es de ellos, etcétera. Han estado sacando varias cosillas, pero en este caso particular son cosas que por lo visto están pensadas más para el mercado hispanoamericano, no para un mercado tan local como es el mexicano. Y por lo tanto, su interés es más en material, mucho más en formato libro, que pueden meter en librerías y en sus canales, más que algo como del tamaño de lo que se requería en el disco. Lo cual nos deja con dos editoriales, que son Panini y Planeta. En el caso de Panini, hasta donde yo sé, de nuevo, de lo poquísimo que conozco de la industria, los tratos que tiene Panini con Marvel no son tanto de te voy a pagar en frío por un territorio, por el tipo de trato que tiene Panini. O sea, básicamente Panini maneja Marvel en el planeta. O sea, básicamente es parte del trato que tienen, ¿no? Con algunas zonas muy específicas, como por ejemplo en Inglaterra, etcétera, pero aún incluso en el caso de Reino Unido, que quien tiene los derechos, que es Hachette, me parece, tiene trabajo editorial y manejos con Panini para poder producir el material. Entonces, de nuevo, básicamente, hasta donde yo entiendo, el trato de Marvel o Panini con Marvel, más bien, no es te voy a pagar en frío por este pedo, sino es más bien un rollo más amplio. Creo que Valentín me quiere interrumpir, ¿no? Ok, entonces, no sé qué tanto realmente se hayan descapitalizado con este trato directo con ellos, porque digamos que para ellos es nada más como pagar o comprar o negociar un territorio más que la compra en frío. Entonces, a mí me parecería que Panini puede tener cierta posibilidad de entrar a la puja por DC si le interesara, teniendo en cuenta que ya está manejando DC en otros tres territorios. No parece descabellado, porque también eso es algo cierto, muchas casas editoriales grandes de ese tamaño lo que hacen es, pues prefieren negociar con gente con la que ya tienen tratos. Entonces tampoco me parecería difícil que Panini llegara a ese acuerdo con Warner para tener los derechos de DC acá. Pero mi apuesta principal es Planeta. ¿Por qué Planeta? Como mencionaba el buen Carlos, ya había mencionado el buen Capitán Planeta en algunos momentos que ellos no estaban peleados con la posibilidad de imprimir local, de imprimir autóctonamente material, aunque a lo largo de estos últimos de los años que llevan aquí, se han dedicado a la importación de material de España, y con el cual han estado atacando el mercado. Sí me parece singular la decisión actual, digamos, de pronto bajar los precios, ¿no? Me imagino que Juan Carlos habrá explicado ya en esta semana, en la entrevista, cuáles son las decisiones que le llevaron a esto y por qué bajan los precios del material, etcétera, etcétera, etcétera, pero mi queridísimo Juan Carlos, al cual varios de nosotros tenemos en Facebook, hace unas semanas publicó una nota cáustica, no es algo directo ni muy específica, nada más dijo que estaban buscando editores especializados en cómics. Podría ser para Planeta o podría ser para cualquier otro lado, ¿eh? O sea, Juan Carlos tiene contactos con varias personas, con varios editoriales, entonces podría ser que le esté haciendo el paro a alguien más. Pero ahí está, ¿no? Ya Juan Carlos dijo, estamos buscando editores editores especializados en cómic para México. Y eso a mí me podría indicar que Planeta está dispuesto a invertir en infraestructura en México para hacer trabajo, porque el trabajo editorial de nuevo se hace a cargo en España y de España lo importaban para acá. Entonces con esto a mí me parecería de nuevo razonable pensar que sí hay ciertos planes por parte de Planeta de decir, pues vamos a llegar con esto, a lanzar la editorial. Entonces ahorita mi apuesta es, y de nuevo, y en este caso particular, lo que yo tendría en contra, digamos que podría ser en contra, hasta donde yo sé ahorita, Planeta no tiene los derechos de DC en ningún territorio. Tengo entendido que en algún momento, sé que tuvieron Marvel, no sé si en algún momento tuvieron DC Planeta, pero sé que tuvieron Marvel. ¿Sí lo tuvieron, mi querido Ale, o no? Sí, en España, por ahí del 2005, tuvieron DC Comics. Cierto, antes de DC. El chisme está por ahí porque por aquí vi a alguien que dijo que De Agostini podría ser que no. Planeta De Agostini es el que se encarga de las colecciones. Después del fracaso de DC en España, le cambiaron a Planeta Comic y como que hubo una división ahí medio rara, justamente por ese chisme. Correcto, pero eso es lo ando. O sea, digamos que Planeta ahorita no tiene trato con DC. Pero no me parecería extraño. Entonces, ahorita, mi dinero está en que DC se va con Planeta. Planeta llega con infraestructura en México, llega a imprimir en México, llega a poner un despacho editorial en México directo para tratar DC. Y mi segunda apuesta sería que, pues siendo que ya empezó Marvel, Panini expande a DC y esto pues ayuda a que la editorial se prenda. ¿Qué me gustaría a mí? La neta es que me vale verga. Pero me gustaría más que lo tuviera Planeta, porque, como bien mencionan, es mejor que haya una sana competencia, y sobre todo porque me parece que si Planeta pone su oficina en México, tendría mucho más contacto directo con Planeta España, que tienen bastante más más idea. Aunque la neta es que también hay que decirlo, de gente de España, Planeta nunca ha sido la mejor opción para cómic en general de licencia en España, pero no es una mala editorial, tienen bastante escuela y están haciendo las cosas muy bien con los cómics que están trayendo acá a México. La verdad es que las ediciones están bastante bien logradas. Entonces, teniendo esa visión de un Planeta global vigilando lo que se está haciendo en México, es probable que tengan una visión editorial que pueda meterle, perdonando la expresión, un cuetito en el culo a Panini para que empiecen también a hacer las cosas un poquito mejor. Entonces, esa sería para mí mi apuesta y lo que me gustaría, Lucas. Híjole, decir apuestas está bastante cabrón. La verdad es que, por los chismes que sé, yo no sé por dónde, o sea, no se me ocurre todavía por dónde pueda ir el cotorreo. Quisiera equivocarme con el tema de Camite, pero sí, honestamente no lo veo, no los veo compitiendo a ellos. Por acá nos decía el buen Carlos Rambert que Penguin Random House ya empezó a vender manga y podría animarse con el cómic. Podría ser. Alejandro Soto dice que Planeta no, porque solo trae importado y súper carísimo. La cosa es que no puede importar DC. O sea, ese es el principal obstáculo que yo le veo a Planeta. O sea, porque hasta ahorita lo que sabemos es que no tiene equipo editorial ni nada. Digo, eso se podría arreglar, pero no sé si están interesados o no en DC. O sea, sería como una apuesta interesante por ese lado. Por el lado de Panini, sin decir que son unos pobretones, como ya les dijo acá el buen Carlos, también se me hace algo complicado. No lo descarto completamente. O sea, simplemente porque ya tienen esta experiencia. De hecho, el mismo Leonardo Rabegui, que es el encargado de los cómics a nivel a Latinoamérica, él trabaja en Brasil justamente con los títulos de DC y de Marvel, o sea, él ve todo eso. Entonces, está familiarizado con la licencia, sí está. Pero de eso, a que se vayan a aventar el rollo de DC el mismo año que se avienta en Marvel, sería como un cambio pues bastante fuerte para la editorial, que no está acostumbrada a este tipo de cómics. Lo más parecido que tienen es Star Wars, y pues la verdad, por mucho que Star Wars sea un universo comiquero, no es Marvel y no es DC. Entonces ellos están más acostumbrados a estos cómics que aparte seguramente no venden mucho, que son los... a lo mejor lo que mejor le vende es el Miller World, porque eso no lo dejan de sacar. Pero el año pasado, no, hace 2 años, sacaron todo esto de Agua y de TKO. Entonces, no sé si se sientan con la capacidad de aventarse con 2 universos de cómics tan grandes. Yo sí. Que además, perdóname nada más rápido, que además, al complementar lo que dices, hay que también tener en cuenta esto. México es un mercado bien reducido, ¿eh? A diferencia de Brasil, que es un mercado brutal, o sea, ahí sí se vende cañón, y por eso Panini está haciendo su agosto con Marvel y DC y todo este pedo. México es un mercado chiquitito, entonces quién sabe si parte de la decisión tenga que ver con el rollo de, pues si estamos apenas atacando con Marvel, quién sabe si el mercado nos dé también para sacar a DC. Porque obviamente lo tiene porque Televisa lo hacía, ¿no? Y ya lo mencionaron que era el top seller de la editorial, pero puede ser una de las limitantes que estén dentro de la cabeza de Panini ahorita. Sí, no, o sea, yo lo descarto, nada más no sé. O sea, realmente, lo que voy a decir, mi apuesta es que yo no apuesto todavía por ninguna. Porque no, pues no se me ocurre. ¿Estás diciendo que Panini no tiene la capacidad para trabajar 2 no, yo digo que fuertes? Ah, no, man. No, lo que yo dije. Yo dije el mercado, No, les estoy diciendo a Vale. No, lo que yo dije es que no sé si ellos crean tener. ¿Qué va a decir Leo? ¿Qué va a decir? Pues a lo mejor va a decir, no, pues apenas vamos empezando con Marvel, no sé, podría ser. O a lo mejor dice, yo sí me la aviento. Porque también habría que ver, Televisa tenía los derechos para México y Centroamérica. Y en Argentina, por lo menos, está OVNI todavía con DC Comics, que eran los que tenían Marvel. No sé si Panini pueda tener fuerza o para aventarse todo el paquete regional como lo está intentando con o sea, quiere hacerlo con DC como lo va a intentar con Marvel, que de hecho con Marvel también lo está manejando con 2 mercados distintos, pero podría atacar México y Colombia. En Chile no sé cómo está el rollo, pero por ejemplo sé que en Colombia no hay nada, o sea, ahí sí a lo mejor que lo tuvieran con un mercado terciario o secundario a los colombianos podría, o sea, a lo mejor podrían hacer un tipo de cascada ahí como en los viejos tiempos, pero no son los viejos tiempos, o sea, no hay tirajes, creo que ni de manga hay tirajes de 500,000 ejemplares, de 1,000,000 de ejemplares, o sea, eso ya no sucede. Entonces, no sé si realmente podrían armarla cualquiera de las dos, porque mismo Planeta trae lo de España sumándose al tiraje, sí, pero a fin de cuentas es muy comprimido, son tirajes, nos han dicho de 1,000, 2,000 ejemplares, apoyándose en los tirajes españoles. Si se aventara con DC, también tendría que estar pensando en por lo menos México y Centroamérica y hacerlo pues correctamente, ¿no? O sea, también es otro tema que quién sabe si Planeta pueda. Penguin Random House se me hace una opción más interesante, pero también, aunque sé de buena fuente, pero por ejemplo, usted Alfredo Villegas hizo cargo justamente de Descender y Ascender en la traducción, entonces sí han hecho algo de traducción para cómic pensado al menos en México. Pero también... Pero dicen que eres de Océano. Ah, perdón, era Océano. ¡Ah, es Océano! Tienes razón. ¡Uy! Océano es otro que está ahí, entonces. Que no estábamos considerando. O sea, entonces, ¿qué es lo que traigo Penguin? Bueno, manga, pero no sé dónde lo traigo. Si es de Penguin, la adaptación de Fight Club. Y otro, como adaptaciones... Dark Horse, pero son como adaptaciones de novela, que es lo que sí recuerdo que salió. Las adaptaciones también de Game of Thrones, de George R. R. Martin, también son de... Dice Carlitos, otro tema es que no hay varo para las traducciones y ponen a becarios a traducir a Gaiman. Compadre, Remy Bastien no es becario, no seas gacho. O sea, el señor es... Una situación en el tema editorial de cómic de licencia en México para, con lo bueno y malo que eso representa, por si conoces la historia del cómic de licencia en México, claro. Hal Wayne, se vienen grapas de 200 pesillos, pues mira, por lo menos ya tenemos de 80 y 100 varos, compadre. Federico Brillo, no estoy muy actualizado, pero mi apuesta es Editorial Tucán. Gracias, buen día. Uy, Tucán. Tan cerca, es tan lejos. ¿Cómo es que las editoriales de Estados Unidos no piensan en mejor abarcar el mercado mexicano estando tan cerca y luego llevarlo a otros países latinos? Ya lo intentó Marvel en los 90 y no le funcionó tan bien. El que sea menos camite va a dejar todo a medias, dice Rafael Páez. Pues mira, nuevamente, Televisa, Panini han dejado cosas a medias. Planeta nos decía el miércoles también algunas, pero ellos no tanto porque dependen de lo de España, entonces de esa manera lo asegura. De hecho, sí, nos explicó de una manera bastante interesante ese modelo que tiene Planeta para no tratar de no dejar la mayor parte. De hecho, lo que nos decía que por lo menos el 95% de las series que han lanzado las terminan y ese es el plan, pero dependen mucho de los distintos mercados, o sea, no solamente en México. Es que sí es bien complicado, dice Samuel Franco. Mira, Darklo, yo te perdono por ser sumo sacerdote del culto de Snyder, pero pásame las filtraciones que estaban programadas antes de que se volvieran obsoletas para esta noticia. Mañana en vivo en Sector Con. ¿Sí te había dicho, Francisco, que el buen Carlos no me invita a sus en vivos? Siempre está ocupado, güey. A mí tampoco, no te preocupes. Es fan de Snyder, ¿qué podemos esperar? Saludos, Duden, ya estabas contento del legado que dejaste. Amner, acabo de llegar, ¿de dónde salió el rumor de que Televisa pierde DC? Pues básicamente lo estamos aquí dando a nosotros a conocer, compadre. Es el punto. Señor Tiki, pregunta tonta, ¿podría Smash separarse de Televisa y sacar ellos DC Comics? Es que no, Smash no es un ente aparte. O sea, le pusieron el branding, de Smash. Exacto, es el sello que Televisa le puso. Lo que tal vez podría hacer en algún momento dado, si Giovanni llega a conseguir inversionistas, que él ponga su editorial y quiera entrar a la puja por DC. Pero no veo cómo llega. Bueno, si termina Televisa y le tienen que indemnizar al Jovas, yo creo que le va a caer una buena indemnización. No sé de cuánto, porque tiene más de 20 años en la editorial. No sé si la empresa lo vaya a pagar como debe ser o no. O no sé qué chanchullos legales vayan a hacer para... A mí me ha tocado que la empresa quiebra y no me dieron nada. O sea, me tuve que cobrar a lo chino. Pero bueno, ese es otro tema. Francisco Jacinto, ¿ustedes cómo ven el futuro de los cómics en México? ¿De los cómics de licencia? Mira, pues viene. Ya no vamos a tener cómics baratos, eso me queda claro. Es lo que veo. Pues es que sí depende de qué cómic estamos hablando. El cómic de licencia, pues, mira, ahí está, va a seguir un rato. La neta es que yo creo que por lo menos vamos a tener cómic de licencia unos 10 años antes de que el mercado implote en sí mismo. Sobre todo porque no veo ahorita nada, ninguna estrategia, ninguna forma de capturar nuevos lectores, y eso es lo preocupante en realidad. De ahí en fuera, pues mira, mientras yo pueda seguir consiguiendo mis cómics en inglés, pues yo estoy muy contento. Mientras siga habiendo distribuidores, vendedores, tiendas, o Amazon por lo menos, con todo el esclavista que es Jeff Bezos, yo seguiré leyendo y comprando cómics en México. Y de la industria interna, de la industria autóctona, pues ahí va, con muchos intentos independientes, con muchos intentos extraños. Por ahí está el loable intentona de Taibo II en el Fondo de Cultura Económica, que de pronto pasamos por alto, pero ahí está, y se seguirán trayendo cosas. Astiberri importa, Planeta importa, etcétera. O sea, de que va a seguir habiendo cómic, pero como lo conocíamos en algún momento, o como lo pensamos ahora mismo incluso, como esta discusión de quién se va a quedar con la licencia de Marvel, de DC, si va a haber 5, si va a haber TP, si el ómnibus, si para qué, no sé qué, eso a mediano plazo yo creo que va a ir poco a poco mermándose, lamentablemente. Yo creo que el futuro de los cómics va a estar también dependiendo de los recursos naturales, mano, porque cada vez hay menos papel, cada vez hay menos arbolitos, y pues va a haber hasta que ya no haya papel. Entonces, por ahí decían que todo iba a volver a tratar de darse la oportunidad al cómic digital, pero pues también lo veo, no sé, a mediano plazo, no sé, 10 años suenan todavía más o menos, pero y en 10 años que tuvo DC la oportunidad de regresar a México, hubo buenos títulos, una etapa que a muchos no les gustó, a otros sí. A ver qué sigue en estos 10 años que prospecta el buen Francisco. Pues va a estar cañón, ¿eh? En 10 años puede haber más incrementos todavía. Dice el buen Daniel, ¿alguien se animaría a retomar todo lo que ha dejado a medias? No es un negocio muy inteligente por parte de las editoriales que lo hacen, porque cuando quieras reimprimir, ¿cómo le vas a hacer? Cuando quieras los mercados secundarios, terciarios, bueno, no mercados, las ofertas de los paquetes, de los box sets, pues no necesitas tenerlo desde el principio. Es complicado. ¿Sería curioso un retorno de Bruguera a nuestro país? Según yo, Bruguera como tal no existe desde hace un chorro. E incluso el que estuvo aquí en México hace poco no era Bruguera, era como que tenían el nombre, pero era un intento muy muy independiente con el buen Daniel Piñero. Arturo Guti. Pero fíjate, perdóname, rápido, nada más, curiosamente también estamos obviando a Larús. Larús en México está sacando todo Asterix. Ahí está, chiquito y tal. Pero Larús es parte de Hachette, y Hachette tiene tratos con Marvel, por ejemplo. Entonces, who knows. No creo, porque está totalmente en la periferia de las posibilidades, pero ahí está. Pero hemos visto cosas más raras, MacDivision. Arturo Guti Planeta es el que veo con ese poder para comprar la licencia. Isaías, abre el Patreon para que la covacha entre a la subasta. Claudio, si la covacha es que la licencia, al menos tendría una traducción decente. Igual no te recomendaríamos comprar todo en español. Samuel Franco, anímense, covachos, compren la licencia, descarguen los cómics de páginas ilegales, se rifan la traducción y las sesiones de Lux las venden como engargolados. Isaac Peña, el Fondo de Cultura Económica. Pues está publicando cómic. Si Agustín y Toma DC, estaría recabrón en los precios que manejaban, pero quién sabe. Pero lo que te decía, no es Agustini, porque Planeta Agustini es nada más fascículos. Francisco Jacinto, profesor Francisco, a raíz de todo esto, ¿diría usted que debemos entregarnos al pánico? Pues no sé, carnal, Es frase Simpson, compadre, compadre. Yo sé, pero pues no sé. Deberías de contestar, yo diría que sí. Panini diciendo, claro, el rico, o sea, sector cómic, siempre humillando al pobre. Alejandro Guerra, pide que Netflix compre el Snyderverse y lo llama pobretón a Panini. ¿Qué más puede hacer hoy Carlos Darklo? Yo no dije que pido que Netflix compre DC, o el Snyderverse. Es más, en ningún momento mencioné Netflix. Todos escuchamos aquí que sí lo dijiste. Iván Ruiz, vale, ¿cuál licencia es más cariñosa, la Distinguida Competencia o la Casa de las Ideas? Compadre, en estos momentos no tengo NPI. Solo sé que Televisa encareció la de DC hace años. Planeta, yo hago Carlos, dice, ¿Planeta ya imprime en México o sigue importando a España? Sigue importando, porque si importa nada más, está cabrón que la agarren. Sí, a menos que empezar a imprimir aquí en México. Era lo que comentábamos ahorita. También es cosa difícil porque esto es la covacha, dice Carlos Rambert, no entendí la referencia. Quiero yo creer que se refiere a comprar los derechos de DC. Y pues mira, sí, porque es más que la verdad, ¿no? O sea, aquí nuestro oficio es el chisme, nuestro oficio es ser los icones, ¿no? Ya chambear ya es pedir un poquito de capacidad. Samuel Franco, ¿Smash? Usted se equivoca, señor, soy Aplasta, no Aplasta Gómez, sea Aplasta Fulanito, y vengo por la licencia de DC, con todo mi monóculo y mostacho y sombrero de copa. Justo en el vendí mi colección de Sandman pensando cambiarla por la nueva, Harp. Víctor de León, o sea que ahora mis ediciones de distinta editorial Televisa se elevarán. Jamás se han elevado, compadre, te las venden a mitad de precio. Alguna editorial debe aliarse con Salvat para entregarle a DC con precios competitivos, dice Hal Wayne. Pero Salvat también solo se encarga de fascículos, ¿no? Si no estoy mal. No puedo estar mal. Según yo, es parte de Hachette, o sea, es Hachette Salvat Larús, la misma marca. Claudius, no diga eso, Carlos. Imagínense que ya no haya papel, ¿qué vamos a hacer para limpiarnos la colita? Conseguir las tres caracoles como en el demoledor. Don Federico Blee, ya lo dicen la ciencia desde los 80 en el afamado científico Egon Spengler. Print is death. Iván Ruiz, editorial Sector Covacha, presenta a Batman en formato media carta. Carlos Inés, te va a regresar a editorial Vid. Esperemos que no, compadre. Carlitos Parker, ¿en 10 años va a existir la Covacha? Te diría que no, pero hace 10 años te hubiera hecho exactamente lo mismo, compadre. Mira, aquí seguimos. ¿Qué le vamos a hacer? La Covacha igual yo no sé, carnal. Aprovechenme mientras me tiene. Esa es otra. Carlitos Parker, actualmente hay una crisis de papel que está forzando a una migración de lectores de libros físicos a Kindle. Llevaba tiempo pensando en empezar a comprar los cómics en inglés, dice León, y creo que esta es la mejor señal. Chan, chan, chan. Saludos desde Panamá a Yavni Amores. Saludos, compadre. Isaías, entonces nos debemos de lanzar a la fil para ver si Televisa quiere hacer espacio en sus bodegas. Eso comenté en un post en Sector. Pues de que vayan a la filminería y aprovechen, porque a lo mejor ese va a ser el último punto de venta para empezar de Marvel, ¿no? Todo lo que tengan ahí, posiblemente ahí lo encuentren. Podría ser, dice Alejandro Guerra. Televisa es muy benévolo con sus pensiones del retiro. Ven a la gaviota, puedo pagar la Casa Blanca con solo 8 novelas y un premio de novelas. Víctor de León, o sea, pronto estaremos como Mad Max, pero con cómics. Y Jorge Moreno, que nos manden el sobrante de SC y todos contentos. ¿Dónde conseguiré mis TV Notas? TV Notas los podrás seguir consiguiendo en puestos de revistas y en Sanborns, porque TV Notas no es de Televisa, es TV Novelas. Y los dos los puedes encontrar en Walmart, mano. O sea, básicamente cuando vayas a comprar tu jamón, ahí en las filas de la caja, ahí están. Ahí es donde yo leo mis chismes, la neta, y me entretengo mucho. De hecho, lo que pasa es que sí, el buen Yoko sí nos mandó toda una investigación acerca de los títulos que está lanzando Editorial Televisa este año. Pero pues básicamente es que tienen muy historia, muy junior, Nat Geo, pero Nat Geo Traveler la está sacando otra editorial, y Nat Geo Junior la está sacando Panini, de hecho. Condenast Condenast es la otra editorial que anda por ahí sacando Nat Geo Historia. Y son revistas de 60. De 60 pesos pasaron la muy junior a 64 baros en febrero. Bueno, no, como que sí. De todas maneras, todos están sufriendo, todos están subiendo precios. Lo que terminan por desmantelar la empresa, que ya poco le faltaba. Víctor, una pregunta. ¿Smash estará en la mole de este año? No sé si como tal Smash va a estar en la mole, pero sí va a tener productos para la mole. Es lo que... Ahí está el chisme por ahí. Superior Iron Man, soy tan optimista que Smash publicará todo Sandman hasta 2030. Sigue así, Smash. Ahora, ¿ahora qué leeré en la fila del Super si ya no habrá más interesante? Dice Isaías. Ay, cabrón, pues así está el chisme, mis estimados. Vamos. Pues vamos cerrando. La verdad es que no tenemos mucho más. No hay más que podamos contar. Pues así hay más cositas, ¿verdad? Pero no las podemos platicar. Habrá que ver cómo se desarrolla este chisme, qué pasa en las próximas semanas, qué empiezan a decir en Televisa, qué empiezan... Bueno, Televisa no dice nada, antes decimos que se despidió de Marvel el 31 de diciembre. Habrá que estar atento a redes de los que tienen redes, o grupos, a ver si por ahí vemos algún indicio de quién podría, quién no. Nomás queda por ahí la promesa de que DC no se va mucho tiempo de México. ¿Algunos comentarios, mi querido Carlos? Ya para ir cerrando, pues bueno, este día estuvo muy bueno, el chismecito, también las conjeturas o más que nada las teorías para especular quién podría quedarse con la licencia. Pues nada más a esperar a ver qué tanto sucede y que no cunda el pánico. Seguramente alguien puede conseguir los cómics a alguna tienda para tenerlo sin necesidad de meterse en broncas, como siempre ha sucedido, ¿no? O sea, a la fecha todavía sigue circulando material de Editorial Beat, ¿no? Aunque haya licencias oficiales en otras editoriales. Entonces yo supongo que va a pasar lo mismo, tanto con Marvel como con DC. A pesar de que ya oficialmente la editorial no debe de publicar nada nuevo de Marvel, es un hecho. Entonces lo que pueden andar circulando, pues van a ser algunos tomos que alguna tienda compre. Entonces vamos a ver también qué va a suceder con DC. De momento, pues como ahí preguntaban, ¿dónde está la lista de lo que vamos a ver en marzo? Ahí les dejo el enlace de mañana para un en vivo, igual y charlamos sobre las pocas novedades que van a salir. Y bueno, pues yo no es que no quiera invitarlos, siempre se quedan ocupados, pero pues también ahí si gustan, mañana a ver si se anima Vale o Francisco para hablar nada más de lo último que está listado en DC México para este mes que viene. Y bueno, pues ahí pueden seguirnos en Sector Comic, arroba Sector Comic MX, en la mayoría de las redes sociales. No sé, esa invitación ya sonó así como que muy, pues para que no digan. ¿Para qué no digan? Ya veremos mañana. Mi querido Francisco. Pues yo sigo diciendo que la apuesta está en Planeta. Básicamente ahí está mi billete. En unas semanitas el buen Capitán Planeta nos estará diciendo a todos que van a publicar DC, que abren oficinas editoriales en México, y esa es mi apuesta. Básicamente. Básicamente porque soy un especulero, estoy especulando que va a ser Planeta. Y fuera de eso, sí quiero como ya en otro tono, mucha banda me ve feo cuando digo que esto de andar leyendo cómics de español no es negocio, ¿no? De hecho ya por ahí el buen Valentín y sus amigos populares me malmiraron en algún momento, pero pues es que al final de cuentas esto es lo que pasa, ¿no? Si lo que nos mueve, lo que nos gusta, lo que nos apasiona es el cómic, particularmente el de superhéroes, pero en general el cómic que se produce en Estados Unidos, cualquier parte del mundo, pero en particular el de Estados Unidos. Si nosotros estamos a expensas de las editoriales mexicanas, vamos a tener problemas por todos lados, desde traducciones ineficientes, e incluso las mejores traducciones son ineficientes, eso hay que entenderlo, y lo sé, porque yo leo prosa traducida en español, entonces sé a lo que me estoy arriesgando y sé las limitaciones que da la traducción siempre. Entonces, a eso es a lo que intentamos. Y por otro lado, a los caprichos de editores que muchas veces no tienen un criterio real para armar planes editoriales y para tratar de darnos el más amplio abanico de producto o quedarnos con las ganas de leer cosas que queremos leer, ¿no? Que en todos lados siempre está esas expresiones de tráiganme esto, tráiganme aquello, tráiganme el otro, y rara vez las editoriales llegan a escuchar, ya sea por cuestiones económicas, editoriales, o porque sí tienen buenas razones para no publicarlo. Entonces, mi consejo sería, de verdad, yo sé que cuesta trabajo, yo sé que no cualquiera tiene esa posibilidad, yo sé que tal vez es una posición muy white chicken de mi parte, pero si lo suyo es el cómic, aprendan inglés. Fuera de cotorreo, no es nada del otro mundo, yo lo aprendí por mi cuenta. Aprendan inglés y aviéntense al mercado gringo. Sí es un poco más caro que el mexicano, o por lo menos lo era. ya en realidad con las ofertas de Amazon, ¿no?, cosas por el estilo, ya no está tan disparado a diferencia del mercado mexicano. Entonces, y van a tener la posibilidad de leer cosas como El Poison Ivy, del que estábamos hablando hace un rato, que es una maravilla, de Clash de Jeremy Adams, del Mortal Hulk lo pudieron haber leído en su momento, etcétera. O sea, la neta es que tenemos la ventaja de ser los vecinos de abajo, estamos muy inmediatos. Entonces, si de verdad les gusta el cómic de superhéroes, el cómic estadounidense, no es muy complicado, aprendan inglés y dejen que se peleen. Y eso también va a obligar a las editoriales en México que tengan esas licencias a buscar otros mercados. O sea, nosotros tenemos que entender que nosotros como coleccionistas podemos creer el papel cuché y la portada bonita y la edición súper coqueta y la chingada, pero para mí, y de nuevo yo sé que esto es polémica y mucha banda me ve feo, pero el mercado de licencia tiene que ser para capturar nuevos lectores, tiene que ser para el chavito que de pronto dice, oye, acabo de ver esta película y quiero leer un cómic. Ah, mira, pues están estos y está a tu alcance, está a tu precio, está donde tú estás, ¿no? Mientras que si nosotros seguimos aferrándonos a tratar de tratar el cómic mexicano como si fuera el cómic estadounidense, les estamos limitando a todos esos chavos por precio, por formato, por alcance en la entrada a este mundo, y tendría que ser una de las misiones de todas las editoriales. Mientras que si nosotros seguimos pagándoles las sus caprichos y sus malas ediciones editoriales, ellos no van a buscar un nuevo mercado porque no lo quieran o no lo necesitan. Entonces, Esa sería mi apuesta. Aprendan inglés, lean cómic importado. Neto, no es complicado ya. Pues esperemos que quien se quede con DC y que a Panini con Marvel les vaya bien. Y sobre todo que aprendan de los horrores, que busquen otro tipo de formatos, que aprendan a editar bien, a tener planes editoriales concretos, claros, y sobre todo a buscar nuevos mercados. Porque a mí y lo digo porque entiendo y lo sé, ahorita estamos viviendo en una jauja para los lectores de cómics. Si hace 20 años o 30 años a mí hubieran dicho que iba a encontrar tres muebles en Sanborns dedicados a puro cómic nacional, hubiera dicho, estás pero que rebotes de pendejo. Y sin embargo, ahí está, ¿no? Tenemos esta explosión de oferta. No sé si de público, lamentablemente. Esperemos que llegue a buen puerto, que la banda tenga lo que está buscando y que de nuevo, que sigamos compartiendo esto. Y créanme que no lo digo tratando de juzgar a nadie o decirles que no son fans o que son menos fans o que son menos lectores o no sé, simplemente como consejo. Si les gusta el cómic superhéroes, lo mejor que pueden hacer por ustedes y para cultivar su afición es aprender inglés y entrar al cómic gringo. Eso sería todo. Muchas gracias por la invitación. Vale, muchas gracias, Darklo. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los que nos han acompañado hasta esta hora, porque ya es tardísimo y vamos en este chisme un ratote. Y pues bueno. Pero querían que empezaran a hablar de ahorita temprano todavía. No tanto. Caritos, para que era algo lindo de leer en inglés, son esos formatos en Omnibus y Deluxe que de vez en cuando nos podemos permitir. Superior Iron Man fue un milagro que Televisa haya durado más de 10 años con Marvel y DC. No tanto un milagro, porque nuevamente era lo que mantenía de tener. O sea, es que dice Francisco que no sabe si esa oferta tenía lectores, pues tan los tenía que a pesar de lo que se perdía del camión, pues mantuvo a la editorial. Digo, no sabemos los números, pero por lo menos era rentable como para tener la editorial. Mi quiniela está en la covacha, dice Isaías. El viaje a Qatar fue una misión secreta para conseguir inversionistas. Lo fue, pero no los pude conseguir. Me perdí haciendo otras tonterías, que te digo, compadre. Iván Ruiz, Margen, pon una jarra de café. Ah, March, pon una jarra de café. Vale, y Francisco estarán de invitados en Sector Cómic. Don Iván Ruiz, debería saber que no se le llama Paco, es Francisco. Moisés Pablo, vamos a Shark Tank a presentar nuestro proyecto editorial Covacha. Alejandro Guerra, y se logró, casi llegamos a las 4 horas. ¿Algún tema que le podamos pedir al Vale para que sí lleguemos? No, tranquilo, compa, tranquilo. Carlitos Parque dice que saludos a los tres, que pasen linda noche, bueno, que los quiere mucho. Hay que desearle suerte a Smash para que haga bien su trabajo, pues lo que le queda. Camite tomará DC, nuestra apuesta es que Camite no le entra, pero mira, quién sabe que nos termina callando a todos. Claudios, entonces podemos decir que la crónica de una muerte anunciada es una historia que aplica a Smash y es como él dice el dicho. Pues no sé si estaba tan anunciada. Mira, yo me acuerdo claramente de un ex becario de Televisa que estuvo ahí chingando. Cada 2 años decía que iban a perder la licencia y creo que ahora que sí la perdió, se tardó en, o sea, no se enteró. O sea, ya cuando lo sacó él, ya lo había dicho todo el mundo. Iván Ruiz, menos la covacha, porque yo andaba de vacaciones y nadie puso esa nota, gracias. Iván Ruiz, ahora es el momento de que reviva Mac, revistas y la prensa para que se animen a jugar por la licencia. Caritos Parque, todos odiábamos Smash, puras burlas a su final en México. Odiar es decir muy feo. O sea, se le criticaba mucho, pero nuevamente se le critica a todas las editoriales. Carlitos Parker, ojalá los traductores del inglés sepan traducir cómics, caray. Hay gente traduciendo a alejandrinos y lo hacen de maravilla. Es que de todas maneras siempre va a haber algo que no se pueda traducir. O sea, es muy, muy complicado ese tema. Dicho eso, pues ya veremos qué pasa con Televisa a continuación. Digo, aparte de, vamos a ver cómo se empezaba a caer y luego se cayó. Realmente eso es lo que va a pasar. Y más bien, ¿qué va a pasar con DC en México? El chisme es que no tardará mucho en una editorial en tomar esa antorcha. Ya veremos cuál, ya veremos cómo sucede. Por aquí, dos personas distintas dijeron que Juan Carlos dijo que para julio venían grandes cosas. Eso, Juan Carlos de Planeta, y eso me sorprende un poquito porque eso no lo dijo él el miércoles y ayer no fue a Sector Cómic. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Dónde lo dijiste, Juan Carlos? ¿Y a qué te referías? Eso sería bueno enterarse. Pero quien se quede con la licencia, espero que haga buena labor, que aprenda de los aciertos de Televisa y aún más que aprenda de sus errores y que la gente que esté dentro, que haya gente que sí sepa, no solamente de cómics, sino del cómic que se publica en México, cómo se ha publicado, porque luego también ese es algo muy grave que de repente hemos visto en distintas editoriales, que parece que no hay alguien ahí, o si tienen alguien ahí no le hacen caso, y luego es como, pues terminamos teniendo errores que se repiten. Digo, Televisa tuvo errores que venían desde Vid y que no pudieron resolverlos todos. Esperemos que la que viene, incluyendo Panini con Marvel, aprendan de ello. Mi nombre es Valentín García, espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos por acá. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Darklo, muchas gracias a todo el chat que estuvo hoy muy muy al pendiente, que estuvieron acá echando el chisme. Mañana sábado a las 9:30 de la noche seguramente estaremos con los cómics de la semana, porque aquí en La Covacha hablamos de los cómics que se publican en inglés, y esta semana salieron cosas muy buenas, sobre todo en DC. Los esperamos para echar el chisme cachetón. Hasta luego.